En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Un grupo de investigadores coreanos ha creado una piel electrónica que será capaz de manifestar reacciones de dolor. El objetivo es que los robots puedan llevar esa piel y que sean capaces de parecerse un poquito más a nosotros. Pero nos hemos olvidado de que cada vez menos humanos son capaces de sentir el dolor de otros humanos. Y de que cada vez menos humanos son capaces de sentir el dolor de los animales. Se va a poner una piel a los robots que tiene propiedades que no tiene la piel de muchos humanos. Estaría bien que se la pusiera también algún humano cuando no es capaz de sentir el dolor de un inmigrante cuando abandona su país. Estaría bien que se la pusiera un humano que critica a un pobre. Igual entendería su dolor. O también a una persona de otra raza. Igual entendería. Estaría bien que se la pusiera un insensible que critica a un mantero. Estaría bien que esa piel se la pusieran los humanos. Todos los humanos. O mejor dicho, los humanos que son un poquito inhumanos. Página web www.rosavientos.es, onda0.es, la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Y una etiqueta tenemos para cualquier mensaje, para participar en Twitter, almohadilla rosavientos. Saludos de Bruno Cardeñosa, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Todos estamos preparados. Ayer comenzamos una nueva temporada en La Rosa de los Vientos, un curso que esperamos que sea el mejor de los mejores. Vamos allá, comenzamos. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Ya escuchamos a Mona Farté, estuvo ayer con nosotros, fue la primera voz de esta temporada en La Rosa de los Vientos. Mona Farté estuvo con nosotros, ya la pudiste escuchar en la página web. Está la grabación del programa de ayer, www.onda0.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. También estuvo con nosotros Dani Rovira. Fue un comienzo de temporada extraordinario. Rosa Vientos es nuestra almohadilla, nuestra etiqueta en Twitter, almohadilla Rosa Vientos. Y en la página web, insistimos, www.onda0.es. Y nuestro horario, ya sabéis, los sábados de 1 a 4 de la madrugada, los domingos por la noche de 1 y media a 4 de la madrugada. Ya sabéis que la noche de los domingos, del domingo al lunes, tenemos tertulia. Y tendremos tertulia, pero es que todo va a cambiar en esta temporada. Antes y después, cosas nuevas y cosas distintas. Hoy nace una nueva Rosa de los Vientos. Con Juan José Sánchez Oro, con Manuel Carvallal, con Josep Guijarrón. ¿Qué hay de verdad? ¿Qué hay de mito y de leyenda en relación a los templarios? Igual no es todo tan real como pensamos. Igual eran un poco unos listillos que han logrado engañar a la gente en su tiempo y también nos han logrado engañar a nosotros. Tenemos en debate los templarios protagonistas esta noche en La Rosa de los Vientos. Debate sobre templarios. También tendremos bulos del misterio, porque hay uno que está dando la vuelta al planeta. Un bulo, un engaño, una mentira, una gran tontería, pero es que en esa tontería supina creen una de cada cinco personas. Una de cada cinco personas cree que la Tierra es plana, y los terraplanistas esta semana, este mes, han dado una nueva noticia y una nueva información. Australia no existe, dicen ellos. Y por supuesto, tertulia Zona Cero, con muchas cosas, muchas noticias, decenas de noticias y de informaciones. Vamos a daros mucha actualidad en estos domingos renovados. Atención, porque os prometemos noches verdaderamente intensas. Y con la presidenta de Prisma Publicaciones, con Laura Falcolara, nos vamos a conocer los fenómenos extraños que ha protagonizado, que ha sido, de los que ha sido testigo en la República Checa, en Praga y en alrededores. Y también tendremos Mujeres con Historia, con Silvia Casasola, que nos presenta a Alice G, la primera persona que dirigió una película de ficción. antes de ti esa canción y después el próximo viernes presentación de un libro, Silvia Casasola, ahí estás, ¿no? Sí, ahí estoy con un libro estupendo que además colabora la Asociación Juan Antonio Cebrián, que es la Asociación Cultural Juan Antonio Cebrián, y bueno, pues ahí está colaborando también el Ayuntamiento de Crevillente y sobre todo la comparsa Omellas, que está con su 50 aniversario y bueno, pues están de celebración y con ese motivo pues se ha recuperado muchísima historia del mundo Omeya y bueno, pues es un título que lo dice todo, que es tan presente como desconocido, y ahí se va a hablar de lo que supuso el mundo Omeya en España, pero también el legado que hay ahora mismo, con lo cual la gente se va a poner totalmente al día. En el Centro Llobe, Juan Antonio Cebrián, el 13 de septiembre a las 8 de la tarde, allí os esperamos, Juan Pedro Gracia, una servidora, y muchísima gente, y muchísimo crevillentino que va a estar allí, porque vamos a hablar de los Omeya muchísimo. La 1:43, comenzamos. Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Debate en la zona cero, debate sobre los templarios, eran reales, lo sabemos, pero ¿eran guardianes de los secretos? Hay mucha leyenda y mucho mito sobre ellos. Hoy los templarios esta noche en el debate de la zona cero, en el debate de la Rosa de los Vientos. Y una de las personas que dice que hay un poquito de mito, un poquito de leyenda sobre los templarios es Juanjo Sánchez Oro. Muy buenas, Juanjo. Hola, muy buenas. Que lleva su hábito la cruz negra. ¿Qué significará? Eso digo yo. ¿Qué significará la cruz que llevo encima? La cruz de los templarios igual es un poquito falsa, ¿no? Bueno, yo lo que pienso, y bueno, creo que hay además bastantes estudios al respecto, es que los templarios han tenido como dos vidas. Tuvieron una en la época medieval, que acaba en el siglo XIV, cuando son perseguidos y es disuelta la orden, y luego tienen una segunda vida, a partir del siglo XVIII sobre todo, que es cuando surge el mito de los templarios, al calor un poco de todo lo que son las sociedades secretas, los movimientos masónicos, que están buscando referentes en el mundo antiguo de grupos que hayan sido perseguidos por los grandes poderes de la época, como la Iglesia y la monarquía, y en ese momento es cuando sufre la historia de los templarios, se da la vuelta, se empieza a idealizar y surge una gran mitificación que ya penetra también en grupos esotéricos hasta nuestros días. Y Josep Guijarro, sin embargo, si nos dice que los templarios eran reales en el sentido de que eran, entre otras cosas, guardianes de un tesoro o un secreto, donde, muy buenas, Josep. Él va clásico, va con la cruz buenas roja. Buenas noches. Bueno, si es que ¿y eran reales los templarios lo que pensamos de ellos? Vamos a ver, ya Juanjo me ha abierto un melón importante, como diciendo que los templarios, o el mito de los templarios, es una creación, pues nada menos que del siglo XVIII, yo diría, incluso que después encuentra su desarrollo en el XX y sigue en el XXI con las órdenes neotemplarias. Pero, hombre, ¿dónde está el tesoro? ¿Dónde están los libros fundacionales? ¿Dónde están las cosas que sustentan precisamente la magia del temple? Pues resulta que no están, que están desaparecidas. Por lo tanto, ese hueco, no sé si aprovechado o mal aprovechado, es el que sustenta los argumentos favorables a que existe toda una magia y misterio que envuelve a los señores de la Cruz Paté y el hábito blanco. Manuel Carvallal, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, o sea, que esto es un debate a tres. A Manuel saludamos. ¿Qué piensas de los templarios tú? Hombre, a mí hay alguien que se que se presenta la mitad como soldado y la mitad como banquero, no me hace mucha gracia. Mal, ¿no? Ya de entrada empezamos con unos malos referentes. Sí, es cierto que yo creo que hay muchos misterios en torno a los templarios, porque inicialmente eran un grupo de 9, o sea, el origen del temple era algo muy pequeño, muy irrelevante, que no tuvo ninguna trascendencia. De hecho, por eso no se hizo ninguna crónica detallada de sus comienzos, y solo después, cuando ya amasaron un gran poder y un gran protagonismo dentro del cristianismo, es cuando se reescribe su historia, una historia ya triunfal, una historia de vencedores y una historia que ya, y pienso yo que desde el comienzo vino un poco viciada. Manuel, tú les das permiso a que se peguen, ¿no, Juanjo y Josep? Sí, bueno, ¿no? Y me doy permiso a mí mismo para pegarles. Vale, también. vale. No, claro. Banqueros, ¿Qué explicación se puede dar? Que eran banqueros y además eran los guardianes del dinero de todo el mundo, ¿no? Escúchame, que ha olvidado. Esto es como Juanjo, Manuel y yo. Son tres. Porque eran banqueros, eran monjes, pero no olvidemos, también eran soldados. Y soldados... Bueno, y herejes, eran cuatro. Bueno, fueron herejes después. Pero esas otra historia que además sustenta otro supuesto mito, que yo no sé cómo me lo va a rebatir Juanjo, que es el de la maldición de los templarios, porque a partir de quemar a Jacques de Molay en la pira, en la isla del Sena, él profesa allí una maldición que se cumplirá. Muere el Papa, muere Nogaret y muere el rey en condiciones ciertamente extrañas. Y una voz dijo entonces, al fin, el maestre de los templarios ha sido vengado. Oye, pues si esto no es una maldición, que venga Dios y lo vea, o venga el diablo y lo vea, no lo sé. Josep. Josep, acaba de hablar. El árbitro del debate tiene favoritismos. El árbitro es un poco, en fin. No te preocupes, bueno. Estoy yo aquí pendiente también. Muy telegráficamente contestando a todo lo que ha dicho Josep, ¿dónde está el tesoro de los templarios? El tesoro de los templarios estuvo en el bolsillo de los franceses. Después de que he requisado el tesoro... O sea, aquí no hay tesoro de los templarios. Sí, no. En grandes cantidades. Está estudiado además muy claramente, porque cuando se requisa el tesoro hay una variación de lo que es la aleación de las monedas en Francia. El rey tenía un problema de un problema fiscal, un problema de liquidez económica. En aquel momento lo que tú hacías era para la inflación, no eran los términos que se hacía ahora. Lo cuento muy rápidamente, las monedas eran lo que se denominaba monedas mercancía, es decir, la moneda valía tanto como valía el metal precioso que contenía. Y tú si lo que podías hacer era simular un falso precio. Decías que, por ejemplo, una moneda valía X cantidad de dinero y luego le metías menos cantidad de plata de la que realmente marcabas. Entonces así estabas defraudando, estabas devaluando, pero la gente empieza a detectarlo y esa moneda empieza a ser apartada de la circulación. Bueno, pues el rey tenía esos problemas y lo que le sirve es para revaluar la moneda. Lo que hace y corregir esa inflación que tiene, esos problemas, lo que hace es que cambia las nuevas acuñaciones después de que se ha requisado el tesoro. Y efectivamente eso se comprueba, porque tenemos monedas de antes y de después de que haya sido requisado el tesoro. ¿Dónde está el archivo? Muy rápidamente, el archivo primero está en San Juan de Acre, cuando se pierden las posesiones en Tierra Santa pasa a Chipre, y luego el resto de documentación, y lo conocemos también por el caso español, se pierde porque, claro, todas las posesiones de las distintas de que tenían los templarios, empiezan a ser también entregadas a las otras órdenes militares o pasan a otras manos. Y claro, los nuevos poseedores de las propiedades no quieren que quede ningún testigo documental de esos antiguos templarios, no sea que en un momento dado cambien las cosas y vuelvan otra vez a alguien pueda reivindicar y reclamar esas posesiones. Pero no hagas trampa entre ese momento y el de la detención. Han pasado desde 1907 a 1900, pues fíjate, unos cuantos años, 13 años, ¿no? Y es evidente que cuando el rey manda a sus huestes, al mismo tiempo, en todas las encomiendas templarias que había en Francia, tienen órdenes, los soldados, muy específicamente de buscar los libros fundacionales, o sea, no la pasta y la necesitaba, sino los libros fundacionales, porque él había pedido formar parte de la orden templaria, y un poco como muchos otros grandes monarcas y caudillos y dictadores que conocemos, pues no fue admitido. Consecuencia de todo ello, urge un plan entre el Papa y su primer ministro para acabar con los templarios. Los acusa de herejía. Ese proceso dura años. Grabados que están en Chinon, por ejemplo, donde estuvieron presos buena parte de los líderes templarios, muestran, digamos, dibujos clave de dónde podría haber sido escondido ese tesoro. Lo que coge el rey de Francia es una mínima parte de la inmensa fortuna que supuestamente amasaba el temple, y lo único que se pueden repartir, y eso sí es verdad que está documentado, son todos los territorios. Pero hábilmente has esquivado lo que no te convenía, que era la maldición. O sea, árbitro, te la cuento. Ninguna fuente contemporánea que relata lo que es el ajusticiamiento, la quema pública de Jacques de Molay, menciona que realmente se dijera una maldición por su parte, y además hay crónicas bastante detalladas. No tienes el cronovisor, claro. Y luego sí que aparece después, nos tenemos que ir ya metiéndonos casi en el siglo, bastante ya después del siglo XIV y tal, cuando empieza además a interesar el tema de la condena también de los templarios. Ahí lo que se hace parece ser es una especie de fusión entre una quema que se está haciendo de templarios, creo que es en el norte de Italia, no recuerdo ahora exactamente dónde es, y ahí sí que parece que hay una especie como de maldición, y esa maldición que se produce ahí, o por lo menos que recogen esas crónicas, se va a fusionar con la... pero es una fusión absolutamente artificial de un cronista, se va a fusionar con el ajusticiamiento de Jacques de Molay. Y esa versión, digamos, armonizada, que fusiona esos dos episodios separados en el espacio y también en el tiempo, es la que luego va a progresar como realmente el mito de la maldición de Jacques de Molay, que se va a hacer incluso una obra de teatro, etcétera, etcétera. Ya sabéis, podéis opinar, podéis decir lo que queráis con Almudía Rosaventos en Twitter. Todos los oyentes estáis invitados a responder esa cuestión. Si hay mucho mito y mucha leyenda en relación a los templarios, es el debate de esta noche. Juan José Echezoro, ¿exageraron un poquito los templarios o mintieron mucho los templarios en relación a las reliquias? Los templarios lo que hacen es, como el resto de órdenes de la época... Tenían muchas, como el resto de... Es que los templarios tienen una serie de factores originales que son innegables. Por ejemplo, el hecho de que sea la primera orden militar, que combine el empuñar, digamos, llevar la Biblia y el empuñar la espada. Esa combinación de ser monje y soldado sí que es original, son los primeros que lo hacen. Y eso les genera problemas. Hay una serie de milicias y de cofradías anteriores, pero no tienen todavía ese impacto y el cuño, además, del apoyo pontificio. Te refieres en el ámbito del cristianismo. Claro. Porque en otras, esa figura del guerrero espiritual, del ronin, del samurái, del marabú islámico, existen muchas tradiciones. Sí, bueno, pero aquí ya estamos hablando de que dentro del cristianismo. Aquí tenemos que... De hecho, Manuel, si me permites, nacen los templarios porque los eclesiásticos empiezan a preguntarse, vamos a ver, estos árabes matan en nombre de Alá y encima se ganan el cielo, ¿no? Si mueren en batalla. Y nosotros, matar es pecado, no podemos matar. Por lo tanto, es ahí el reformador del Cister, Claraval, quien de alguna manera va sentando las bases de lo que será la futura milicia del temple. Pero ojo, llama un poquito la atención ese lenguaje, ¿no? Yo no de sé los lo templarios que y lo que estamos el Cristo, comentando. El Jesús al que veneraban, templarios, de matar, ¿no? En su nombre. Sí. No sé qué opinarían. Yo quería también poner otro punto. Termino. Simplemente respondiendo a lo que comentaba Bruno, porque a mí sí es un tema que me irrita bastante de los templarios, es que ellos fueron los primeros... No sé si decir charlatanes esotéricos o traficantes de esperanzas, porque ellos crearon un mercado de reliquias muy lucrativo que ayudó mucho a enriquecer ya estaba creado. ya estaba creado. Ya, pero los hombre, propios cruzados... Tenían, claro, pero ellos tenían un peso, viniendo de Tierra Santa y siendo los responsables de la seguridad, el óleo milagroso de Sainaya, los Lignum Crucis, que, vamos, tenían trozos de la Santa Cruz como para hacer un bosque de secuoyas. Tenían merchandising. Pues, ¿qué esperas? Eran banqueros, macho. Claro, claro, pues ese es uno de los detalles que a mí más me irrita, y creo que Jesús, el que expulsaba a los mercaderes del templo, tampoco le iba a hacer mucha coña eso de que traficasen con las reliquias de su cruz. Se sabe que en las cruzadas también hubo participación femenina. Yo no sé si, como en algunas otras guerras, algunas mujeres incluso se han vestido de hombres para coger y meterse en esos enfrentamientos. ¿Hay algún caso recogido de que alguna mujer haya intentado participar en esta orden? En principio ellos tenían prohibido, dentro de lo que son los estatutos de la orden, cualquier contacto con mujer. Lo tenían ser prohibido. Lo que pasa es que luego se demuestra por crónicas... Pero los templarios no eran tan guapos, tan bonitos, tan... Pero da igual, avanzados. Tú tienes unos botes. Es que, a ver, la diferencia aquí no es que tú te quieras... O eran unos cretinos también. Tú no te quieras... Es que eran monjes, Bruno, y los monjes... Y guerreros. No, que hacer unos votos. No, sí, claro, pero es que tú, como monje, ellos cogen una regla que les impide mantener sexo. O sea, cogen a castidad, pobreza y obediencia. Sí, pero mataban. Castidad, pobreza y obediencia. Matar, pueden matar. Deben obedecer, pueden obedecer a su gran maestre. Claro, pueden, además, la castidad continuada durante un precioso largo de tiempo ayuda a tener la mala leche apropiada. No, pero si hay infiltrada una mujer también puede ser muy casta, ¿eh? Perdóname, la pobreza, porque claro, estamos hablando de un tesoro y dice, coño, acaba de coger el voto de pobreza. Era la pobreza individual, pero la orden amasó una inmensa fortuna, especialmente en lo que podríamos denominar una letra de cambio de los peregrinos que iban de toda Europa hasta Tierra Santa, ¿no? Pero el de castidad estaba ahí y sorprendentemente... Una de las acusaciones que les llevará a la hoguera es el de... sus costumbres licenciosas entre ellos. Sí, ¿no? Pero por la parte de atrás, hijo mío. Sí, sí. Claro, entonces, incluso de besarse, lo que llamaríamos un beso negro, escupir sobre la cruz y mantener relaciones sexuales entre hombres. Bueno, eso fue un poco la justificación que se utilizó para... Pues claro, por lo tanto, si a ti la Inquisición te está retorciendo los cataplines para que digas blanco, pues dices blanco. Lo del Bafomet, estoy de acuerdo en que se han exagerado muchísimo las cosas, porque la mayoría tiene que ver con las representaciones de Eliphas Levi y de este famoso diablo... andrógino que representa el diablo y la tierra, la luna y el sol, lo masculino y lo femenino, que es una imagen preciosa en términos iconográficos. Pero desde mi punto de vista, ese Bafomet puede tener tiene que ver con una festividad que ellos celebraban del fuego, o puede tener también que ver con algo más esotérico, como pueden ser las cabezas de Mahomet. El debate, como siempre en todos los debates, Juan José Cezoro, se cambia de opinión a alguien, en ese caso tú, le cambia de opinión, y los templarios son fantásticos y buenos y bondadosos y tienen unos secretos tremendos. Eran simplemente hombres, entonces como tal, pues había de todo. En este comienzo de programa, en este comienzo de Las Rosas de los Vientos, en los domingos siempre vamos a tener el debate. Hoy hemos debatido sobre si hay mucho mito y leyenda sobre los templarios. Ahora tertulia, ahora muchas noticias os comentamos, pero después de la actualidad en Onda Cero, que llega ahora mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos este primer fin de semana de la nueva temporada, la temporada 2019-2020. Almohadilla Rosa Vientos en Twitter, en nuestra etiqueta, Almohadilla Rosa Vientos. Hemos tenido ya el primer tramo del programa, el primer tramo del domingo. Ha habido debate sobre los templarios, si hay mucho mito, mucha leyenda sobre ellos. Ahora os comentamos en este nuevo tramo del programa muchas noticias, actualidad y después también bulos. Han dicho los terraplanistas que Australia no existe. Mucha información, muchas noticias que os vamos a cometer desde ahora mismo. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Tertulia Zona Cero llega el 9 de septiembre. Esto quiere decir que quedan muy poquitos días. En base a la semana que viene ya, la invasión del Área 51. Cientos de miles de personas se han apuntado a participar de ello. Hemos comentado esa noticia, esa información, hemos dado algunos detalles. Antes de finalizar la temporada pasada, Manuel Carvellal, ¿qué ha ocurrido en este verano? Porque ha habido de todo tipo de informaciones, pues que sobre ahora... ese asalto al Área 51 que se va a producir el próximo 20 de septiembre, la semana que viene ya. Ahora empieza el miedito. Ahora es cuando están viendo que se acerca la fecha, se están empezando a inquietar, y esta semana varias autoridades del condado de Nine en Nevada han hecho ya varias advertencias diciendo que, claro, que si esto sigue adelante, y aunque no lleguen a los 3 millones y pico de personas que se habían apuntado a esta iniciativa, aunque sea mucho menor el número de visitantes, han empezado a comunicar, el presidente de la Comisión del Condado, todos los problemas que va a haber si esto sigue adelante. Primero, no va a haber telefonía móvil, porque las antenas no van a estar capacitadas para recibir todo ese tráfico de llamadas. No habrá agua, ni hielo. Se va a agotar la comida en las tiendas. Hay toda una serie de problemas logísticos, se acabará la gasolina, no habrá alimentos. ¿Qué más da? Van a salir todo de allí en ovni, y lo más Manuel. Importante de todo, no habrá lugares para ir al baño. O sea, que van a tener que llevarse una bolsita. Colas, claro. Tremendas, o sea, ¿no? Que en realidad es un ejercicio de supervivencia. Claro, pero es Escúchame, cierto, porque ahora que empiezan a ver que la fecha se acerca y que ya, bueno, pues la coña esta del asalto y tal. Ahora que la coña es la verdad. Viene, no, claro. Que puede ser un problema realmente la grave. La semana que viene vamos a retransmitir esa invasión, ese ataque, la llegada de millones y millones de personas al Área 51. Y aquí en la Rosa de Vientos vamos a ser testigos y vamos a dar toda la información. Miguel, ¿no? Pedrero ya está en la puerta, la 51 cogiendo sitio. Escúchame. Si tú me has dicho que te vas a lanzar en paracaídas y claro, todo. Por eso, yo no necesito hacer cola, yo entro directamente. Juanjo Sánchez Oro, un análisis de sangre va a determinar quién va a morir en el futuro. Claro, ahora hay que preguntarse quién quiere hacerse un análisis de sangre. Claro, porque los del Área 51. 51. Acaban los investigadores del Instituto Max Planck de Alemania, acaban de hacer un nuevo sistema de análisis de sangre en el cual consideran que es posible predecir cuándo podemos fallecer en los próximos 10 años o qué riesgos tenemos de fallecer en los próximos 10 años con una precisión del 80%. Llevan estudiando en un grupo, en una población, 16 años, llevan estudiando, han estado estudiando a 44.000, casi 45.000 individuos, les han ido tomando muestras periódicamente y han ido buscando lo que son unos biomarcadores que marcarían cuáles serían esos elementos de riesgo que pueden propiciar una enfermedad. Porque claro, en estos 16 años, de esa población, de esos casi 45.000 individuos, se les han ido muriendo unos 5.500, y esos son los que dan la pista para luego poder hacer análisis estadísticos, y a partir de su análisis de sangre y viendo los denominadores que comunes de la causa del fallecimiento con esos marcadores que tienen en la sangre, ver que realmente, bueno, pues ahí estaría ya anticipando, de alguna manera estaría vaticinando de que iban a fallecer. Y eso es lo que ahora quieren, bueno, pues seguirlo desarrollando, lo quieren probar en animales, y sería un, bueno, por lo menos un método que se suma más de averiguación, de hacer diagnóstico de posibles muertes o de posibles enfermedades, que ya tenemos la genética, tenemos diferentes cosas, pues ahora se añade este. Así que, o sea, que bueno, lo que digo es que ahora... Muy optimista la noticia, muy bien. Ellos de momento dicen que quieren seguir trabajando, están muy contentos con este porcentaje, y es un poco la fusión de lo que hemos comentado muchas veces, el Big Data, el análisis de grandes datos aplicado a campos científicos, como en este caso la biología. Se ha descubierto una sustancia extraña en la Luna, Josep. Sí, yo no sé si los chinos han visto muy tarde Poltergeist o qué, pero... Es ectoplasma, es ectoplasma. ¿Sabéis el moco del caso Vallecas? Pues ha llegado la cara oculta de la luna. Era papilla de niño, finalmente. No seas malo, Juanjo, que no es papilla, que es moco de otro mundo. Lo digo porque el pasado 25 de julio, durante este octavo día de exploración que los chinos van haciendo desde la cara oculta de la luna con la misión lunar Chang 4, que no sé cómo será 4 en chino, pero sí. Chang lo he ensayado, y resulta que han encontrado creo que es Pu. Pu. Pu. Sí. Chang Pu. Exacto. Chang. ¡Oh! ¡Qué horror! Oh, ¡qué horror! Y he picado. Manuel, lo peor es que he picado. He picado, sí, señor. Que entraba, Manuel, una cero. Ya te la pillaré yo en algún debate. ¿El que le vas a pillar? Por cierto, te manda recuerdos Roser Castellví, que he estado ayer con ella. Bueno, ya has estado con Michucaco, ya has estado con Nick Poe. Eso después. Os cuento lo del champú, porque si no, porque claro, si hay champú en la luna es que hay selenitas, y que los selenitas no son calvos. Ahí estamos. Pero no es el caso. Bueno, no sé si es el caso o es el caso. Resulta que el U2, que es como se llama el rover chino, pues va avanzando lentamente y de repente se encuentra, lo que digo, una sustancia verde y viscosa, que está alineado junto a un cráter. Claro, lo primero que uno piensa es que ese cráter ha sido producido pues por la caída de algún meteorito y que consecuentemente la sustancia como tal podría ser pues que cristal, ¿no? Que sabéis que es arena fundida y a lo mejor ha quedado en un a medio fundir y aquello todavía está blandito, ¿no? Rollo blandibloop, eso es lo que sospechan, pero no hay nada claro. Es más, los primeros planos del material extraño que permiten ver su textura con una increíble resolución y que además es posible verlo ya con infrarrojo, pues no tienen ni puñetera idea de qué se trata. De manera que vamos a tener que esperar unos cuantos meses para disipar la duda de si se trata vidrio o en realidad podríamos estar ante el primer moco extraterrestre de la historia. Estados Unidos fue el primer país en llegar a la Luna, 1969, luego Rusia, luego la URSS, luego China, y esta semana ha fracasado en su intento de hacerlo. Una sonda se ha estrellado allí, una sonda de la India. Quería ser el cuarto país en llegar a la Luna. Hay mucho interés en llegar a la Luna, no sé para qué, pero lo hay, ¿eh? Hombre, ser el cuarto en el podium en la historia, que haya puesto sus pies o su nave en la Luna, no está mal. Y este año ha sido un año glorioso en ese sentido, porque como bien nos comentaba Josep, aterrizó la Champú en la cara oculta de la Luna, que eso no está mal. Y luego los israelíes, que tienen fama de tener una gran tecnología, lo intentaron también hace unas semanas, y cuando estaban a punto de conseguirlo, bueno, pues la nave tuvo un problema y terminó estrellándose. Y hace solamente unos días, la misión Vikram, el módulo Vikram, perdón, de la misión Chandrayaan 2 de India, intentó emular a los rusos, a los chinos y a los norteamericanos, llegando con su primera nave a la Luna, y desgraciadamente se ve que ni Shiva, ni Krishna, ni Vishnu, ni Kali estaban por la labor, y también se ha estrellado cuando estaba, perdieron la comunicación cuando estaba a 2 kilómetros de altitud. Vaya. Y también ha sido un fracaso. Quienes sí están por la labor de patrocinar el espiritismo son los senadores en Brasil. Sí, esta es una noticia muy sabrosa, muy golosa, que ha generado además unas reacciones muy, muy curiosas. El hecho es que a partir de ahora, el 18 de abril será el Día Nacional del Espiritismo, y al menos en Brasil el espiritismo ya tendrá su propio Vaticano, o su propia Meca, o su propia Jerusalén, tendrá su capital de la doctrina espiritista en Brasil. A raíz de una iniciativa de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte del Senado brasileño, que ha aprobado hace unos días estas dos iniciativas con un proyecto de ley que se ha debatido en el Senado y que finalmente parece que ha sido aprobado. Y esto ha generado además una reacción un poco contraria por parte de las comunidades católicas o protestantes que consideran al espiritismo un adversario en la fe de los creyentes. Sin embargo, Brasil es un país que tiene millones y millones de creyentes en el espiritismo. Probablemente sea el país con mayor número de espiritistas y de iglesias espíritas organizadas, así que no es nada extraño que sus políticos atiendan una demanda, un clamor de un sector de la población importante, que son espiritismos. Pero ya digo que yo esta semana estuve viendo los comentarios que se hacían en los foros católicos y en los medios católicos y no les hacía mucha gracia. En el 2004, allí en Brasil, se hizo el segundo centenario del nacimiento de Allan Kardec, y un grupo de diputados que son espiritistas lo celebraron en una de las salas del Congreso. Haciendo una ouija. No. Uno de los diputados era el maestro de ceremonias. Empezó a presentar y decía, bueno, podemos hacer un rezo, porque siempre los espiritistas hacemos un rezo, y de pronto entró en trance, y está grabado, se puede ver por internet, porque cogió la señal del este, entró en trance, empezó a comunicar, y luego finalmente salió del trance y despidió la sesión muy, muy tranquilamente. Ah, mira qué bien. Lo que yo daría por ver eso en Albert Rivera o en Pablo Iglesias. Bueno, de vez en cuando entran en trance. Poseído ahí en el Congreso, igual tendríamos gobierno, por fin, ¿no? Hablando de espiritismo y hablando Juanjo, también una noticia, una información sobre un desarrollo que tiene que ver con la tecnología y con la ouija. Pues sí, porque la ouija tiene menos mecanismo, ¿no?, que un chupete, porque no tiene nada realmente, y sin embargo sigue siendo un icono, ¿no?, que está implantado en el siglo XXI, donde tenemos las grandes tecnologías. Bueno, pues también la ouija entra en el siglo XXI y lo que está haciendo es pues realmente innovarse. Acaba un investigador que se llama Edgar Cruz, que es un científico, es informático, también alemán. Lo que acaba de hacer es un aparato que además ha hecho la publicación y lo ha subido a internet para que sea de código abierto y cualquiera lo puede instalar, que realmente es muy interesante. Ha incorporado una cámara web y un sistema en lo que es la plancheta, el máster, ¿no?, lo que decimos el vaso, un sistema electrónico para que puedas detectar quién es el que está pulsando. Y él ha llegado un poco a hacer este desarrollo tecnológico por una razón, pero que ahora os comento porque es muy interesante. Porque, naturalmente, cuando él practicaba la ouija, una de las cosas que le resultaban más tediosas era tener que ir copiando las letras, una a una. Entonces, lo que hace la captura de la cámara web es que directamente va construyendo la frase, porque es capaz de ir reconociendo todos los desplazamientos de la plancheta por la ouija, a qué letras va, a qué velocidad va, y al mismo tiempo te lo va escribiendo en un procesador de textos, de tal manera que tú no tienes que hacer nada. Simplemente te dejas llevar, participas en la ouija, y va levantando acta de todo lo que tú estás realizando. A partir de esto, él ha publicado, ya digo, el código, todo lo que haría falta para que cualquiera lo pueda diseñar, y luego él ha comentado también un poco su experiencia con unas 50 sesiones de ouija, y él llega a la conclusión que hay determinadas cuestiones que no se pueden explicar con el principio de motor famoso, que es el principio, ¿no?, que siempre decimos que es ese impulso, que hay alguien consciente, que lo está haciendo. Él considera, bueno, no llega tanto, pero él, por ejemplo, sí que tiene muy claro que no se está dando una circunstancia, un fenómeno de psicocinesis, porque él ve que primero se mueve siempre los dedos y luego se desplaza a la plancheta. Considera que si fuera una acción de la mente a distancia que provoca el movimiento de una entidad invisible que provoca el movimiento, pues primero se movería el vaso, digamos, y luego iría el dedo arrastrado por el impulso del vaso. Él dice que eso lo detecta perfectamente y que no ocurre, pero sí que detecta que se produce una cierta sincronización en los dedos, muy particular, de tal manera que en determinados momentos parece que hay dos dedos que a la vez impulsan una determinada letra. Y claro, esa sincronización mental a él le llama mucho la atención y dice que merece la pena que se estudie. Entonces, con este nuevo aparato, con este nuevo dispositivo, realmente le da un nuevo giro a lo que es la investigación con la ouija, por más cosas que luego él comenta en la información, realmente muy interesantes, de cómo se van construyendo las frases, de si hay una predisposición a que se vayan saliendo las palabras de una manera determinada o no, si está trabajando el inconsciente de los presentes o el consciente. Bueno, realmente yo digo que le da subimos un peldaño un poco en la investigación de la tabla ouija, que entre que está demonizada y que prácticamente estaba estancado, vamos a ver si esto le da un nuevo impulso. Déjame hacer un llamamiento a ver si nos pueden ayudar, porque precisamente el compañero Raúl López Ramírez está intentando obtener información sobre un personaje que ha aparecido en las redes sociales hace muy poco tiempo. Él solamente utiliza el nombre de Alessandro y tiene un canal que se llama Investigazione Paranormale en Italia, y ha desarrollado unos sistemas de, no sería exactamente la ouija, aunque es algo muy similar, muy ingeniosos, no tecnológicos, aunque él utiliza una especie de detectores de campos magnéticos, generadores para psicofonías simultáneamente, Con lo cual, él está subiendo unos vídeos a Internet muy llamativos, muy espectaculares, en los que tú ves el movimiento sin contacto, que es lo interesante. Ah. Especulamos con que probablemente se traten de trucos de ilusionismo, estamos intentando replicarlos, ver cómo se podría hacer, pero lo extraño de este tipo es que es una conmoción, porque el tío es espectacular, los vídeos que sube están muy bien hechos y aparentemente es una demostración transparente de que no está manipulado. Ese sistema de Ouija no sería con contacto físico, porque él no toca los distintos objetos, utiliza unas veces un péndulo, otras veces una botella en equilibrio. Entonces el llamamiento es: si alguien conoce a ese tío, si tiene alguna información, si alguien sabe su apellido, de dónde sale este tipo, pues sería muy interesante, porque es una de las líneas que tenemos ahora de investigación. Se puede poner en contacto con Raúl López Ramírez a través de Facebook, o conmigo, o con el programa. Uh-huh. Hablando de tipos, hay un personaje, un joven que se ha quedado ciego tras, Silvia Casasola, pasar su dieta en qué. Pues a ver, mira, ¿quién no ha comido patatas fritas en alguna ocasión? Un poquito de pan blanco, jamón y salchichas, yo creo que todos, ¿no? Bueno, pues yo el pan blanco no, lo como negro. Había una película que se llamaba Pan Negre, ¿no? Es Pan Dark. Sí. Bueno, pues este chico resulta que le han diagnosticado neuropatía óptica, y esto lo que tiene es un problema en el nervio óptico y se ha llegado a quedar ciego. Entonces estuvieron haciéndole pruebas, mirándole, y no le encontraban absolutamente nada de cuál era la causa que le había provocado esa ceguera, porque fue progresiva. Empezó con 14 años, a los 15 más, a los 17 más, y ahora ya se ha quedado totalmente ciego. Entonces, a raíz de empezar a hacerle pruebas y pruebas y pruebas, comprobaron qué era lo que consumía, qué era lo que comía. Y entonces dijeron que realmente lo que ha tenido este chaval es una neuropatía nutricional, que es lo que le ha causado esa deficiencia óptica hasta causarle la ceguera total, porque se ha tirado durante muchos años alimentándose de patatas fritas, pan blanco, jamón y salchichas. Así que si siempre pero nos dicen qué cantidad, porque yo como pues imagínate eso, no y pero la tarjeta es que ahora del McDonald's, ¿no? O algo así. Y ya no es que cantidad, es constantemente, porque si todo esto, o sea, tú lo vas días, claro sí. Si tú lo vas combinando con, yo qué sé, con fruta, con lácteos, con verduras, pero no este muchacho, este para desayunar no tenía preocupaciones, claro, siempre comía lo mismo, exactamente, o sea, o unas cantidades desorbitadas. Mi párroco me ha estado engañando toda la vida. Lo que te hacía perder la vista era consumir patatas fritas, no el porno. Claro. Hemos sido engañados. A lo mejor este lo consumía a la vez que tomaba las patatas fritas. Sí, eso ya no lo sabemos. Con una mano, pues, podía ser. Pues, claro, ¿no? Silvia, lo has puesto muy difícil esto, porque faltan manos, ¿eh? Bueno, el caso, la salchicha y la patata. El caso es que esto, porque mira, la Coca-Cola la puedes beber con pajita, chicos, pero las patatas no. Provoca. ¿Con qué puedes beber la Coca-Cola? Con pajita, ¿eh? Claro. Claro, pero el porno vale. no te da carencia de vitamina B12, ni niveles bajos, sí, de cobre y selenio, ni zinc, ni de vitamina D. Así que, ya sabéis. Es el momento porner de La Rosa de los Vientos. Tiene que haber siempre uno. Desde luego que sí. Josep, vamos a hablar de una de las serpientes de verano más importantes de todos los tiempos, pero no deja de ser un gran enigma. El monstruo lagonés, nuevas investigaciones, nuevos datos que nos dicen lo siguiente. Nunca mejor dicho, lo de serpiente. Sí. Pues, oye, no me rompas el titular, que es mío, ¿eh? Porque ha dicho serpiente de verano y la cosa va de serpientes, porque resulta que han titulado la mayoría de noticias, de periódicos que se han hecho eco del asunto, de esta investigación dirigida por la Universidad de Otago en Nueva Zelanda, que se han tirado un año cogiendo muestras de aguas. Esto también, esto es como el de las patatas, pero en versión lagonés. O sea, tú te vas a recoger botecitos durante un año, tienes ahí no sé cuántos litros, que debe ser una cuba, y vas a buscar ADN, todo, o sea, ahí hay de todo, desde el pipí de la abuela que llevó al niño a la orilla, a la cagarruta del pajarito que pasó por allí, en fin, hay ADN de todo, y ahora los científicos han presentado los resultados de su estudio afirmando que descartan la presencia de grandes animales. La hemos jodido porque Nessie tiene un cuello que te pasas, una joroba que joroba a todo Dios, y no parece que sea ni el plesiosaurio, ni el pez grande, ni el esturión, como sostenían algunos expertos. ¿Qué ha pasado? Pues que de las 500 millones, que se dice pronto, de secuencias genéticas, han tratado de cotejar con las bases de datos existentes para saber si se puede identificar alguna que no encaje, ¿vale? Y pues nada, que nos quedamos sin eso. Plantean la posibilidad de que sea una anguila, por eso lo de la serpiente, grande, gigante. Pero coño, no hemos quedado que no podía ser grande. Pues bueno, el titular es el lago Ness, el monstruo del lago Ness es una anguila gigante. Y es que en el fondo, oye, son 400.000 visitantes al año y la buchaca hay que tenerla llena, ¿eh? Claro. Juanjo, coméntanos algo más. No, esto lo comentamos. Viendo, analizando esta información. Lo comentamos la temporada pasada porque estuvimos siguiendo un poco esta noticia. Él tuvo una serie de problemas, el profesor este que es de la universidad, creo que de Sydney, si no recuerdo mal. Tuvo una serie de. Intentó hacer un documental con estos resultados. Al final no llegó a un acuerdo con ninguna de las productoras. Y sí que lo único que ha detectado es esto ADN de anguila y él dice que puede ser, como decía Josep, que pueda ser una anguila gigante, pero bueno, tampoco hay constancia de que existan, pero sería la única explicación, ¿no? Es lo que se denomina la técnica del ADN ambiental, que es algo que se utiliza ahora mucho, se utiliza por ejemplo en los suelos de yacimientos arqueológicos, porque ahora ya aquí todo se puede utilizar, de todo se pueden hacer lecturas. Tú no tienes restos fisiológicos, no tienes huesos de neandertales, por ejemplo, pero puedes analizar el entorno donde ellos estuvieron y a partir de ahí hacer lecturas muy interesantes, y eso es lo que están aplicando aquí. Se usa mucho el ADN ambiental para temas, Juanjo, por ejemplo, de especies intrusas. Eso se utiliza mucho, que a veces no sabe realmente qué presencia tienen o no en lagos, en determinadas zonas marinas, y está muy bien, claro, porque cuando pasan van dejando restos de piel, de lo que sea, y está muy bien utilizar ese ADN. Perdóname, Juanjo, pero tú sabes la pasta que vale cualquiera de esos estudios de ADN. Imagínate lo que es secuenciar la cantidad de litros de agua que ha recogido este hombre a lo largo de un año. A mí me parece que hay mejores maneras de gastar la pasta en investigaciones más. Bueno, y te lo dice alguien que es believer. No, por eso él buscaba, decir, ¿no? Sí, por eso él buscaba el patrocinio de una productora. Lo que pasa que yo creo que el hallazgo que él tenía y los resultados de esta investigación no eran tan grandes ni tan espectaculares, que al final ya digo que no hubo un acuerdo. Él estuvo intentándolo con varias y al final han hecho la rueda de prensa y van a publicarlo, ¿no? Pero ahora también ya él empezó a utilizar, creo que parte de la financiación era por crowdfunding, ¿eh? Aquí lo estuvimos siguiendo ya cuando empezó, cuando lo anunció. Periódicamente ha ido soltando pildoritas en la prensa para ir animando la investigación y ya finalmente han llegado los resultados. Con Almedia Rosavientos, algunos comentarios. La gente se está dando cuenta que estamos corriendo y dando mucha información en la tertulia. La Zona Cero, nos dice Milagros con Almadía Rosavientos, que nadie se duerma, que la tertulia va corriendo. La verdad es que estamos dando muchas noticias y muchas informaciones. Algunas nos remiten al pasado. En Perú, sacrificios rituales. Qué cosa más terrible. Sí, hace unos meses, en esta última temporada, comentábamos ya algunos descubrimientos escalofriantes que se habían hecho en Perú y en otras partes de América Latina de niños de corta edad que habían sido sacrificados. Pero lo que acaba de presentar ahora la Universidad Nacional de Trujillo en Perú no se había visto jamás, aparentemente. Por lo menos en América Latina, ellos hablan de que probablemente se trata de la mayor concentración de niños de corta edad sacrificados a los dioses localizada nunca. 227 niños de entre 4 y 14 años que entre hace 1200 y 1400 años habrían sido ofrecidos a las deidades en el sector de Pampa la Cruz, en Huachanco, a unos 700 kilómetros más o menos al norte de Lima. En las excavaciones que están haciendo los arqueólogos decían, a mí me ha llamado mucho la atención la espontaneidad con la que explicaban que era algo incontrolable, que donde empezaban a cavar sacaban uno y aparecía otro debajo, sacaban uno y otro, hasta 227 niños sacrificados a los dioses en relación al fenómeno atmosférico del niño que provocaba pues un desajuste para toda la economía y para toda la vida en la sociedad, y consideraban que el homenaje, la ofrenda de un niño de cortada, pues era lo que podía apaciguar a los dioses. No es Europa, pero en Túnez, en Cartago, hay un emplazamiento terrible. Yo creo que es uno de los lugares más siniestros, el Zanet o Tabet, no recuerdo el nombre ahora, donde se conservan cientos de urnas con los restos de niños que habían sido sacrificados también. No sé si superarán los 227, pero bueno, de cualquiera de las formas es una noticia terrorífica. Desde luego que sí, la verdad es que la información es tremenda, pero también es tremenda esta noticia, Silvia, que nos dice que la nave con el primer robot humanoide ruso falla al acoplarse a la Estación Espacial Internacional. Tú fíjate, otra vez los rusos se adelantan y lanzan exactamente ese robot humanoide que iba en la nave Soyuz y que supuestamente iba a ayudar a los astronautas. Pero mira tú por dónde, el acoplamiento ha fallado. El robot, que se llama Fedor, se ha quedado con las ganas y os voy a decir sus características. Mide 1,80 metros, pesa un poquito, 160 kilos, y bueno, pues corresponde al nombre ruso que tiene las siglas, que no sé yo cómo las vamos a decir, porque en ruso no me van a salir muy bien. Lo puedo decir Fedor, pero bueno, el caso es que se ha quedado pendiente de poder hacer esa misión. Él iba a permanecer 10 días en la Estación Espacial Internacional y ya veremos si al final lo consigue. Así que el pobre Fedor, pues le damos nada, que era la segunda, a ver si es la vencida, ¿no? Y puede conseguir ser el primer robot astronauta. Tanta inteligencia artificial. No, pero fijaos, fijaos la cantidad de noticias que nos remiten al espacio y al control del espacio. Y es que todo el mundo trivializa la cuestión porque, coño, aunque la mayoría lo cree, hemos llegado a la Luna, llegaremos a Marte próximamente, pero no nos damos cuenta que la próxima guerra no se va a librar en el suelo, la próxima guerra se va a librar en el espacio, porque cargarse los satélites de tu oponente significa dejar a oscuras, literalmente, las comunicaciones, los aeropuertos, los GPS, los teléfonos móviles, el control de carretera. Es que todo depende de los ordenadores y todo depende de las informaciones que pasan a los satélites. De manera que ese control del espacio es sustancial y de ahí que se esté invirtiendo tantísimo dinero, tantos años después, en llegar a la Luna como puente. No creáis que para ir a Marte, no, para tener controlado muy bien la Tierra desde cerca y llegar a ese espacio en el que están los... Y dejarme que haga un apunte de la nueva moda para los trajes de los astronautas, en este caso de los rusos, que por lo visto han hecho un prototipo que se llama Skolmo o Skol-M. Y el problema es que, aunque es fantástico porque se adapta a cada forma corpórea que tenga cada uno, ¿no? Tus características, y antes no, tenía que ser trajes a medida. No sé si será tipo Regreso al Futuro, que le das al botoncito y se adapta a tu forma de cuerpo, pero hay un problema, y es que no tiene bragueta. Que resulta que había un ritual, y es que desde que el primer cosmonauta, Yuri Gagarin, fue con su nave a hacer su órbita alrededor de la Tierra, pues le entró ganas y entonces hizo pipí antes de subir a la nave. Y ahora ese ritual se va a acabar. Y están muy tristes los rusos porque no se va a poder hacer. Claro, lo van a hacer por la ventanilla. No sabemos. Y por de todas formas, esta semana una noticia muy corta. Otra noticia, se baja la bragueta. Otra noticia que se ha publicado esta semana es que el pasado 3 de septiembre la Agencia Espacial Europea, por primera vez, y esto es algo de lo que no somos muy conscientes, empezamos a ser conscientes de la catastrófica situación de los mares, de la catastrófica situación del aire, de la alimentación, pero no somos conscientes de la catastrófica situación que hay en el espacio. Hace solamente unos días la Agencia Espacial Europea comunicó que se vio obligada a realizar una maniobra repentina de evasión para evitar y la colisión del Aulus con uno de los satélites de la fantástica megacorporación de Starlink SpaceX, que ha llenado completamente el espacio de satélites, Elon Musk, y nuestro satélite tuvo que hacer una maniobra rápida para evitar colisionar con él. Imaginaos, estamos hablando del espacio, y es tal la cantidad de basura espacial que hay ya orbitando alrededor de nuestro planeta, además de todos los cientos de satélites reconocidos y los satélites espía, que se está convirtiendo en un verdadero problema de tráfico. O sea, no sé si va a haber posibilidad ni siquiera de salir a hacer esa guerra espacial, porque va a haber una retención. Un nuevo empleo controlado. Escúchame, aeroespacial. Claro. Mira, igual que Trump está creando la fuerza espacial para controlar los satélites, España va a mandar a la Guardia Civil Espacial a meter multas. Si no, ya lo verás. Por cierto, a propósito de esto que comentaba Manuel, de cómo se está destruyendo el planeta, son auténticas señales del fin del mundo, pero dos informaciones muy importantes. Una de ellas es que en el último mapa que se ha efectuado del Ártico hay 5 islas más, y esas islas responden al cambio climático, son trozos de hielo que se salen del bloque central. Y luego, una noticia que viene de Brasil, la muerte de 500 millones de abejas, 500 millones de abejas que han fallecido en Brasil como consecuencia del cambio climático, como consecuencia también del uso de pesticidas. Y también, a propósito de esto que comentábamos ahora, hace tan solo unas horas se producía en Shanghái una reunión, una especie de debate entre dos de los hombres más ricos y más poderosos del planeta, relacionados con industrias tecnológicas. Uno de ellos era Elon Musk, de parte de Estados Unidos, y decía que para salvar al planeta Tierra lo que tenemos que hacer es viajar fuera, viajar a la Luna y viajar a Marte. Y por otro lado estaba el chino, el fundador de Alibaba y otras empresas tecnológicas, Jack Ma, que decía que para salvar al planeta lo que hay que hacer es viajar al interior del planeta y de los seres humanos, ¿no? Pues es muy interesante, porque esta reunión se celebró en el foro de la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial, y es muy curioso que el americano fundador de PayPal y el chino fundador de Alibaba tenían un planteamiento radicalmente distinto. No sé lo que opinará Trump, porque en el fondo lo que plantea su compatriota Musk es que nos convirtamos en inmigrantes. Sí, sí. O sea, que nos vayamos a Marte, a menos que construyan un muro alrededor de Marte para que no podamos pasar. Si te das cuenta, cada uno mira por su negocio, porque claro. Elon mira porque tiene sus transbordadores y quiere hacer su venta con las naves y los viajes, y el otro mira, claro, el consumo interior, porque él quiere seguir, claro, el que tema, la gente consume y compra. El tema de lo del Ártico sí que tiene un mal horizonte, porque todos están deseando casi que se deshiele para poder abrir nuevas rutas, sí, por allí, verdad. Y sustituir el tema del canal de Panamá y otro tipo de rutas para ir pasando de un océano al otro. Entonces, por eso sí, también interesaba comprar Groenlandia y ese tipo de cuestiones que van a hacer que, como digo, que medioambientalmente, pues algo no creo que lo cuiden demasiado, ¿no? Que sí, pero fíjate que esto les va a estallar en la cara. Es decir, los científicos hace 2 años advirtieron que el punto de no retorno es ahora, es en este momento, y que los cambios se van a producir no a cuestión de siglos, que en 25, 50 años vamos a ver cambios notables. Yo no había visto un verano como el que hemos tenido. Los noruegos, el mes de julio, es un dato oficial ya, el mes de julio fue el más caluroso de la historia de la humanidad, sí, en señor. Todos los países, ¿eh? Sí, señor. Es decir, ¿qué más necesitamos para reaccionar? Hemos tenido incendios devastadores en África y en el Amazonas, que son pulmones de nuestro planeta. Si nos cargamos nuestros pulmones, señores, no vamos a respirar. Y seguimos pensando en la pasta. Al final, le va a estallar esto en la cara de los políticos que no están por seguir adelante con el medio ambiente, por respetar los pactos que el resto de países pactaron, valga la redundancia, y cumplen, no sé si escrupulosamente, pero al menos lo intentan, ¿no? Y esto es una grave consecuencia que demuestra que el materialismo, que el capitalismo sigue adelante con su voraz apetito para cargarse todo al precio que sea. Pero no, no les va a estallar a ellos, nos va a estallar a nosotros. Claro, claro. Y además el problema es que no hay una solución. Cuenta, ¿no? O sea, acordaros cuando hubo toda aquella polémica por el tema del el agujero en la capa de ozono, sí. El tema de los... sí, bueno, que algunos incluso dicen que eso no existe. Sí, como todo. Pero yo recuerdo que me hicieron reflexionar mucho cuando en India el gobierno hindú, que es después de China el país más poblado del planeta, dijo que le parecía muy bien eso de que no se pudiesen usar sprays, pero que ellos tenían una industria, claro, y cerrar esa industria implicaría un problema más a corto plazo que se acabe el oxígeno y que haya cambio climático. Entonces, este es realmente el problema. Es normal que estos gobiernos que piensan a corto plazo, porque van a estar 4 años, 8, 16 como mucho, lo que les interesa es sacar una rentabilidad inmediata. Pero es que es cierto. Es decir, tú diles a los de las cuencas del carbón, y sabemos que son muy contaminantes, que se les acaba el curro. Es que la gente necesita comer, pero la culpa no es de los que necesitan comer. La culpa es de los políticos que tienen que buscar alternativas productivas a esos pueblos para que no dependan de una industria que nos jode a los demás. Eso es básicamente el quid del problema. El ufólogo Michio Kaku o el científico Michio Kaku, que es el más importante del mundo, se mete a ufólogo. ¿En qué quedamos? ¿Qué es Kaku? Josep, bueno, que lo has conocido, he visto una foto tuya con él. Sí, sí. Estamos, sí, sí. Y insistimos y decimos, el científico más importante del mundo, ¿eh? Es el amiguete ya, Guijarro. Bueno, a mí, tanto como amiguete no, pero es un tipo muy simpático, muy accesible, a pesar de su edad. Ha descubierto el pan tumaca y se ha hecho un polo. Oye, lo suyo es que te lo hubieses llevado donde estás tú ahora y que hubiese entrado con nosotros a la tertulia. Ahí le das, un algo para que se relaje. Mala idea, pero no me hagas decir el fee, los honorarios, porque ibais a estallar, vamos, hasta los micrófonos. Bueno, os cuento. Porque yo tengo que admitir que todavía estoy en shock. Había leído algunos titulares de La Vanguardia, concretamente, que habían entrevistado vía telefónica a Michio Kaku antes de llegar a Barcelona, en los que manifestaba que su presencia en la ciudad condal obedecía básicamente a que, bueno, venía a que le convencieran, ¿no?, a que le presentaran pruebas. Y yo digo, pues este se va a cagar, porque nos apareció una marciana por ahí, otro tipo que dice que se comen a los niños, los draconianos se comen a los niños enlatados, en fin, que eran cosas verdaderamente delirantes. Digo, esto va a ser tremendo, pero... Estaba Maussan también, ¿no? Estaba Maussan con sus momias maravillosas. Hay que decir que Maussan hizo una exposición de videos, mira, se me ha quedado el latino, ¿no?, de videos muy interesantes, muy, muy, muy, muy interesantes. Y algunos de ellos me hicieron o dan que pensar, como la famosa pirámide sobre el Pentágono. Pero eso, si queréis, lo comentamos más adelante, porque me parece que lo de Kaku es más importante. Estamos hablando de un tipo que es descubridor de la teoría de cuerdas, que ha trabajado en despejar la ecuación del campo unificado de Einstein, uno de los científicos más reputados del mundo. Algunos incluso piensan que pueda llegar al Premio Nobel de Física. Muy divulgativo, lo hemos visto en todos los documentales habidos y por haber. Y lo primero que me sorprende es que tiene una vasta información ufológica de la tradicional, de la que todos conocemos, que dio de bueno este señor, ¿cuántos libros de ovnis se ha leído? Igual se ha leído a Manuel, se ha leído a Bruno, me ha leído a mí, ¿sabes lo que te quiero decir? Porque tenía información sustancial de qué era y cómo era el tema de la ufología. Dos. El detonante de su interés por los ovnis es el famoso plan secreto del Pentágono. Es decir, aquí ha pasado ni chicha ni limonada, ¿no? Algo inadvertido. Pero en Estados Unidos esto ha sido la bomba. Es decir, los ciudadanos que pagan sus impuestos dicen, oye, que el gobierno ha estado investigando ovnis. Que el gobierno admite que soldados, que pilotos han estado fotografiando, filmando con sus aviones modernísimos estos ovnis Y decía Michio con toda la razón, ahora mis compañeros y yo tenemos algo físico en lo que respaldarnos. Eso es falso, ciertamente, porque si quiere yo le puedo llevar, y seguramente Manuel también, y tú también, Bruno, centenares de grabaciones, de filmaciones y de evidencias físicas que podría estudiar, ¿no? Pero él decía, estos vídeos, porque están certificados por la Armada, muestran giros imposibles, muestran presiones de hasta 5G, muestran, en fin, detalles que son medibles en un laboratorio y que permiten sacar determinadas conclusiones. Y él dice, no hay nada en la Tierra que pueda causar esto. Y entonces, obviamente, ¿qué alternativa hay? Y planteas la idea extraterrestre. Entonces entra él en el bucle de la cosmología, de las posibilidades. Él es bastante pesimista con el futuro de la Tierra y del futuro de la humanidad. Está un poco en la línea de Hopkins, que también el fenómeno OVNI guarda un propósito siniestro, es decir, que seguramente no es el de los contactados bondadosos que vendrán aquí a rescatarnos a la Tierra y a decirnos lo malos que somos por utilizar la energía nuclear. No. Él dice que igual son nuestros depredadores naturales, ¿no? Sea como sea, el interés de Kaku va a arrastrar, y él lo considera, a otros científicos a sacarse de lado la sonrisa y a decir, oye, si este lo dice, algo habrá, vamos a ver. Y ese cambio en el modo de pensar de los grandes científicos llevará consigo, por fin, digo yo, aunque nos vayamos al paro ufológicamente hablando como investigadores, supondrá un avance cualitativo y cuantitativo de investigaciones serias relativas a los ovnis. Ahora dice él, y dice con razón, ahora es el turno de los científicos. Es decir, yo doy la cara como avance de la ciencia, como haciéndose potestad de que él es un poco ciencia, para que sean los gobiernos quienes nos faciliten los datos para poder estudiar. Os habéis quedado mudos, ¿no? Sí, porque nos hemos quedado con las cosas que nos dice Michio, siempre alucinados. Es que Michio Kaku ha hablado de extraterrestres, ha dicho que los militares, por ejemplo, tienen que demostrar que no hemos sido visitados por extraterrestres. Y bueno, un término que se ha utilizado mucho, extraterrestres, para definir a Rafa Nadal, que está a punto de ganar el Open de Estados Unidos. Está jugando los últimos minutos, pero parece que va a ser el ganador, Por eso nos hemos quedado callados. Estábamos viendo. Estabais viendo el partido. Claro. Y dije, deja este que hable y no os habéis enterado de la noticia. El quinto set va Nadal ganando 5-2. Que, o es extraterrestre o mutante, es una de las dos cosas. Yo de todas formas no soy tan optimista como Josep, ni tan entusiasta, porque ya era hora de que reaccionase Michio Kaku, como cualquier otra persona inteligente, pero en la historia de la ufología desde los años 40 ha habido montones de premios Nobel que ya tenían el Nobel, montones de científicos, académicos, presidentes de los Estados Unidos, que han dicho exactamente lo mismo, que el tema OVNI es interesante, que es importante, que hay que analizarlo, que los han visto ellos, o sea, Ronald Reagan, Jimmy Carter, vamos, si el presidente de los Estados Unidos te está diciendo que él ha visto, ha sido testigo del fenómeno OVNI, pues más que eso, difícil imaginar. Hasta que no se ha abducido Life Force One, no. Estaría bien, sobre todo en estos momentos. Casi nos abducen a nosotros, y no es coña, pues si queréis os subo a las redes sociales ahora mismo la fotografía, porque el primer día de congreso, que había una expectación tremenda, pues por ver a Kaku y tal, el tío se tiró durmiendo las primeras 24 horas con el jet lag y estaba todo el mundo pendiente de la habitación, pero hasta los ovnis, porque a partir de las 5:30 de la tarde, varios asistentes al congreso lograron filmar, algunos en movimiento, otros solamente fotografía, unas luces, dos en concreto, que estaban en movimiento alrededor del hotel. Y bueno, ahí, esto ya es flipante, pero estas son personajes de estos que vienen a los congresos, que lo animan todo. Un señor hoy de Brasil, se ha dedicado a ver cuántas ventanas estaban encendidas y cuántas ventanas estaban apagadas, a hacer una rejilla, y se ha dado cuenta que tenía de 8x8, dice, coño, esto es código binario. Entonces ha empezado a ver cuántas estaban encendidas y cuántas estaban apagadas. Pero lo acojonante, compañeros, y os lo juro por mi hijo, es que dice, nosotros estamos aquí, en código binario. Madre mía de mi vida. Varios ingenieros han presentado, Manuel Carballal, un platillo volante. Sí, bueno, en realidad no son los primeros ni serán los últimos, porque esto de construir platillos volantes de verdad, o sea, los platillos volantes existen, sin duda, pero no tienen necesariamente nada que ver con extraterrestres. Y ya desde los años 50, bueno, incluso antes, ya en la Segunda Guerra Mundial, existió por lo menos uno que documentado en la historia aeronáutica. ¡Qué miedo! Ha sonado una cosa muy rara, ¿eh? Sí, la ala circular. Una psicofonía. No sé, ha sido una respiración. No, si es mi respiración, he sido yo porque es que me he hinchado un poquito. No, yo creo que hay un futuro debate aquí de Manuel y yo, ¿eh? Una posesión. Pues os decía que la construcción de naves circulares es algo documentado en la historia aeronáutica. Ya en la Segunda Guerra Mundial está documentado, antes de la Segunda Guerra Mundial, el avión de ala circular de Arthur Schack. Luego hay toda una literatura absolutamente falsa y fraudulenta sobre los supuestos platillos volantes del Tercer Reich. Todo mentira. Existieron las alas volantes, las Horton, los aviones de ala triangular. Y sí es verdad que existió, que es la foto que se pone siempre como ejemplo, porque es la única que hay real, de un avión que llegó a volar en un certamen aéreo, el construido por Arthur Schack, que era un platillo volante. Luego existieron prototipos en Canadá, en Estados Unidos. En los años 80, un ingeniero, Paul Moller, comenzó a construir los primeros platillos volantes que aterrizaban y despegaban verticalmente, monoplaza o biplaza, y ahora unos jóvenes rumanos han construido el prototipo de una aeronave circular con una tecnología similar en cierta manera a la de los drones, que es absolutamente pues un platillo volante. El que lo hagan estos jóvenes, este ADIFO, que es el nombre que recibe este proyecto, que serían las iniciales en inglés de objeto volador tododireccional, que tiene la característica de que puede desplazarse en una dirección a otra y tiene la forma directamente de un platillo volante, que lo hagan ya en Rumanía unos jóvenes que no tienen la cobertura de un ejército, de un ministerio de defensa, de una gran multinacional, pues demuestra lo fácil que es construir una nave de este tipo. Con lo cual, a partir de ahora, tendremos más problemas los investigadores, porque el que nos traigan una foto perfectamente diáfana, clara, diurna, de un platillo volante de chapa metálica reflejando los rayos de la puesta de sol sobre la carrocería, tampoco será una evidencia de que sea una nave extraterrestre. Puede ser una nave rumana. Ya. Fíjate. Se ha producido lo que puede ser, Juanjo Sánchez Oro, el robo del futuro. Se ha utilizado la inteligencia artificial para falsificar la voz de una persona, la voz de un CEO, de un jefe de una empresa. ¿Qué ha pasado? Cuéntanos. Bueno, esto yo creo que ya es impresionante. Yo, el cibercrimen está alcanzando una serie de cotas que no sé dónde van a llegar, porque estamos ya, teníamos que estar prevenidos con todo el tema de las fake news. Ahora hay que estar atentos a la deep fakes, que son también una serie de fraudes profundos que ya se han empezado a extender. Los hemos estado viendo un poco en determinados foros políticos y haciendo campaña política, cuando lo que se hace es que se manipula a través de inteligencia artificial una imagen real de una persona. Esto se ha hecho, por ejemplo, con Obama, manipulando un vídeo real para hacerle que parezca que dice lo que realmente nunca dijo. Y esto se ha utilizado, como digo, de una manera viral, y es muy difícil de detectar porque la simulación y la manipulación es absolutamente perfecta, no es impecable, salvo que tengas dispositivos tecnológicos para poder analizar ese vídeo, no hay manera de a simple vista saber qué es lo que está ocurriendo. Bueno, pues esto que se ha hecho con los vídeos, ahora se está haciendo también con, al parecer, ha ocurrido ahora en Inglaterra, se ha hecho a través de una inteligencia artificial que imitaba la voz de un empresario, de un ejecutivo de una empresa. Lo que han hecho los estafadores ha sido simular esa voz, falsificar esa voz a través de esta inteligencia artificial y llamar en nombre de este ejecutivo a una determinada sucursal de la empresa. Esto lo ha comentado el Wall Street Journal, y la situación era que llamaban a una empresa energética de Reino Unido desde una empresa subsidiaria de una filial que tenían en Alemania. Los estafadores, simulando la voz de este ejecutivo, se ponían en contacto con un trabajador y ese ejecutivo de inteligencia artificial daba instrucciones al trabajador para que hiciera una transferencia económica a una cuenta en Hungría. Claro, el trabajador, el subordinado, creía que efectivamente estaba hablando con su jefe, no tenía ninguna duda de que era la voz de su jefe, y él iba operando todo lo que le iba diciendo. El resultado es que efectivamente el dinero, que han sido $243,000, llegaron a la cuenta corriente de Hungría, de ahí pasaron a México, de México pasaron a otros lugares y se le ha perdido la pista del dinero. Es cierto que la empresa parece que no va a sufrir mucho porque va a cobrar el seguro, pero claro, ya queda un poco esta huella de esta manera nueva de hacer delitos, que ya no nos podemos fiar ni de quien nos llama al teléfono. Claro, ya no es el duplicado de la tarjetita correspondiente o el robo por hackeo, sino ya, vamos, si estuvieras hablando con el jefe. Algo se está haciendo. ¿Acordáis que también se hacen algún tipo de grabaciones simuladas para hacer esto de los secuestros express? Que a veces también te llaman diciendo como que tienes a tu hijo, tenemos a tu hijo preso. Bueno, eso es tremendo. Detenido y tal, y meten a veces alguna grabación, pero aquí ya directamente es que mantienes un diálogo absolutamente perfecto en principio y no hay manera de detectar que realmente estás hablando con la persona equivocada. 900 años, nada más y nada menos que 900 años lleva esta ermita en el centro de un volcán, Silvia. Sí, es el volcán de Santa Margarita. Son 682 metros la estructura. Y bueno, la verdad es que es algo realmente llamativo, porque ahí hay una capilla. Y es una capilla que data del románico, del siglo XII. Y dices, ¿cómo puede estar tantísimo tiempo esa capilla ahí, dentro de la boca de un volcán? Pues resulta que es que, claro, el tema es que el volcán lleva 11.000 años sin haber estallado en erupción. Entonces está ahí muy dormidito, muy tranquilo, esperemos que siga ahí mucho tiempo. Pero sí es cierto que esta zona, que es una zona fantástica, pertenece al Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrocha, y bueno, pues son 12.000 hectáreas, donde hay muchísimas otras bocas volcánicas, pero la curiosidad en este caso es que exista esta ermita. No sabemos si habrá mucho peregrino que se aventure a acercarse, pero bueno, por lo menos la verdad es que es muy, muy llamativo y está en España. 900 años, esa ermita en el centro de un volcán. Bueno, habría que ver si tiene a lo mejor también alguna leyenda asociada de si boca del diablo o alguna cosa por el estilo, y actúa con una especie de conjuro de exorcismo proteger el lugar. Lo mismo. Oye, qué tertulia más. Hay algunas construcciones en el mundo que precisamente tienen ese propósito, o sea que puede ser, encaja. Qué tertulia más frenética, ¿no? Bueno, pero está bien, ¿no? Sí. Yo he venido en chándal, por eso, precisamente. Lo que nos queda todavía, que vamos a comentar algo sobre la Tierra plana en los embulos del misterio, después de las noticias de las tres, vamos a comentar lo que se ha dicho en ese congreso. Australia no existe, nos han comentado, ¿eh? Y deja... A mí yo estoy traumatizado con eso. Oye, está a punto de ganar el Open de Estados Unidos. Rafa Nadal, bueno, está luchando. Está en ello. ¿Y qué pasa con el Open de Australia entonces ahora? No, y peor. Sí, sí. Eso significa que Nicole Kidman no existe. Eso es. Russell Crowe, pero lo peor de todo, yo ya me he quedado petrificada. AC/DC. No existe. Hugh Jackman. No existe Hugh Jackman. Me muero. Oye, déjame que ponga una conversación maravillosa entre un bebé y una oveja. Sí. Que es que se dan la réplica la una a la otra. Se ve a las dos, a la dueña del bebé oveja y a la dueña del otro bebé. Y es que quiero que los oyentes, luego lo vamos a poner en Twitter, lo escuchen, porque no se identifica quién es una y quién es otra. Vamos a escucharlo. Esa es la bebé, la última es la bebé, siempre empieza la oveja. Bueno, alucinante la comunicación. Esto es la inteligencia artificial que decía Juanjo. Sí, no, está la inteligencia natural. Es Miguel Pedrero utilizando la inteligencia artificial. Hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta noche. Ahora las noticias y después continuamos con Juan José Cezoro, con Manuel Carroyal, con Josep Guijarro. Os vamos a comentar algo sobre el último bulo del mundo del misterio, el último bulo que tiene que ver con los terraplanistas. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La Rosa de los Vientos continúa, estamos hasta las 4 de la madrugada. Vamos a tener ecos del pasado con Laura Falcolara, Mujeres con Historia. Silvia Casasola nos presentará la historia de Alice Guy, que fue la primera persona que dirigió una película de ficción. También vamos a tener a David Cuevas, que nos va a comentar algo sobre una serie de fenómenos extraños que se están produciendo en este momento, pero también ahora, en este instante, 3 y 6 minutos, La Rosa de los Vientos os presenta una sección nueva, Los Bulos del Misterio. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Una de cada cinco personas en el mundo, una de cada cinco personas en el mundo creen lo increíble, creen que la Tierra es plana. Igual es que su cerebro también lo es un poco, pero bueno. No, pero oye, que 100.000 moscas van a la mierda. Yo sí, no sí, la voy verdad, a tomar claro. Como ágape. Sí, sí. Bueno, Juanjo, terraplanistas acaban de decir que Australia no existe. Vamos. Después de tanta vida. Esto lo han ido difundiendo. Que cuando un avión va para allí nos engañan porque los pilotos están en la conspiración y nos llevan en realidad a un país de Sudamérica. A ver, yo creo que aquí hay que tener mucho cuidado, porque es cierto que hay gente que cree... Que los canguros son extras, ¿no? Sí. No, pero aquí hay gente que cree que realmente, más o menos se plantea que puede ser, que la Tierra puede ser plana, y luego lo que hay realmente es muchísimo impostor que está aprovechando el tirón del tema de la Tierra plana para que sus informaciones sean virales. Claro. Y eso está ocurriendo. Incluso también está creándose una especie de, vamos a decir así, de género literario o artístico de la provocación que ha surgido en determinados foros universitarios, donde tratan de ver, es un ejercicio simplemente de lúdico, de distracción, de a ver a quién se le ocurre la barbaridad más grande y cómo la puede colocar en Internet. Uh-huh. Incluso para tratar de justificar lo injustificable. Es decir, si realmente consideramos que Australia no existe, ¿cómo podríamos explicar todo el volumen de información que hay de su existencia? Entonces, atención, ahí es como... te voy a cortar, a ver, Juanjo Sánchez Oro, y te voy a cortar informados. También Josep Quejarro. Las 3 y 8 minutos, Rafa Nadal acaba de convertirse por 19ª vez en ganador de Grand Slam, por 4ª vez en ganador del US Open. Ya es el segundo mejor tenista de la historia. Rafa Nadal, el español, el auténtico extraterrestre, acaba de ganar su 19º Grand Slam a Dani Medvedev. Acaba de ganar 2 y 3 y 8 minutos, acaba de ganar Rafa Nadal el US Open. Menos mal que no es el de Australia. Sí, no sí, sí. Claro, claro. Ahora, ¿qué hacemos con los de Australia? Claro, no puntúan. No, claro, claro. Bueno, lo que decía así muy rápido, ¿no? Que realmente está ocurriendo también que existen como estos foros donde se están lanzando desafíos para ver a quién se le ocurre cómo justificar lo injustificable, ¿no? Como un acto simplemente recreativo. Y entonces por eso digo que hay que distinguir lo que realmente puedan ser creyentes más o menos convencidos de que esto pueda ser cierto, de que estemos ante una conspiración, de simplemente estos ejercicios lúdicos que no van a ninguna parte, pero que... tienen hueco en los medios de comunicación, ¿no? No, pero es que además es una política de, pues eso, de hacer lo que tú comentas, una noticia viral, sea como sea, da igual ya lo que comentes. Bueno, es que lo que nosotros nos gusta ver un poco cuando nosotros estamos en Internet es ver gente que nos sorprenda con eso, con creencias que no tienen nada que ver con nosotros. Rafa Plaza es el enviado especial de Onda Cero en Estados Unidos, ha sido testigo directo de ese triunfo de Rafa Nadal. Rafa Plaza, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. 19º triunfo en el Grand Slam, esperadísimo, deseadísimo, ese cuarto triunfo, ¿no?, en el US Open de Rafa Nadal. Bueno, sí, 19º Grand Slam de Rafa, uno de Roger Federer, pero eso ahora mismo ya se queda atrás porque la final ha sido histórica. Rafa ganaba 2-0 y break en el tercero. Bueno, Medvedev se ha metido en el partido hasta el punto de que lo ha llevado al quinto set, y en el quinto set han luchado los dos casi 5 horas de partido, y al final Rafa gana su cuarto US Open, su 19º Grand Slam, y cierra un año en los torneos de Grand Slam auténticamente para enmarcar. Desde luego que esos últimos juegos en el último set han sido espectaculares, ¿eh? Se han visto algunos de los momentos más intensos de la historia del tenis. Sí, espectacular. Durante todo el partido del tercer set ha sido un partido espectacular, con la remontada de Medvedev, y en el quinto set ha habido intercambios de un nivel altísimo, unos rallies espectaculares, y bueno, nada, vuelve a demostrar una vez que tiene una capacidad de supervivencia diferente a cualquier otro jugador que haya dado la historia del tenis, y que tiene corazón, fe y garra, que hay pocos tenistas que tengan. Y se veía el sufrimiento, bueno, se veía el sufrimiento de las diferentes familias, cómo me enfocaban perfectamente cuando iba ganando uno, cuando iba ganando otro, cómo le estaban pasando de mal. Sí, el equipo de Nadal lo ha pasado muy mal, porque estaba, el partido estaba controlado, lo tenía ganado, y bueno, pues lo ha tenido perdido por momentos, y lo ha pasado francamente mal, pero bueno, ahora se abrazan todos, hay lágrimas ahí, hay abrazos, normal. Es un título muy importante para Nadal, que le coloca a uno de Federer, a uno del récord histórico del suizo, y una jornada importante para él. A uno de convertirse en el tenista más importante, más laureado de todos los tiempos. Onda Cero os lo ha contado, Onda Cero con Rafa Plaza, enviado especial en Estados Unidos, nos ha contado 3:08, el triunfo, el 19º triunfo en el Grand Slam de Rafa Nadal. Rafa Plaza, muchas gracias. Gracias a vosotros, chao. Yo leía, a propósito de esto de la Tierra plana, un mensaje en coña, ¿eh? En Twitter, de un perfil que se llama Divina Pastora, y dice... que era buenísimo. Era buenísimo porque decía, el efecto climático, el cambio climático no existe. Es que la Tierra es plana, y como la Tierra es plana, se están quemando muchas almas en el infierno, y entonces es consecuencia del efecto sartén. Pero mira, incluso ese perfil, que todo el mundo sabe que es de coña, sin embargo, hay muchos que se lo toman en serio. Sí. Que realmente piensan que detrás hay un creyente y un beato que realmente tiene esas creencias, ¿no? Por eso digo que en internet estamos ya en la ceremonia de la confusión, ¿no? Y ahora, por ejemplo, lo comentábamos antes de entrar, el caso de este equipo de fútbol español que está en tercera, ¿no? Josep también lo conoce mejor que yo. Que son terraplanistas y que están consiguiendo lo que no consigue ningún otro club de tercera, que es salir en los grandes medios. Yo los he visto en televisión, claro, en canales nacionales, les han hecho entrevistas en programas también deportivos de radios nacionales, y tienen una promoción que él puede estar más o menos convencido, ¿no? Pero desde luego le está funcionando para el equipo como no le funcionan otros equipos de fútbol que no tienen, a lo mejor ni siquiera tanto, tienen mejor equipo, ¿no? Deportivamente hablando, que ellos. Y que le han dedicado incluso una camiseta a Pedro Duque, que recordáis, sí, le tiró de las orejas la conspiración, claro, al famoso youtuber con el que sostuvo cierta polémica. Y este equipo, como decía Juanjo, que se llama Flat Hair Fútbol Club. Esto es que es muy cañí. Es de Madrid, ¿eh? Tierra es de Madrid. Plana Fútbol Club, que es de Móstoles. Sí, es de Móstoles. Y se venden como en su página web, ¿eh? Somos un club de fútbol profesional que juega el campeonato de liga, y que nace para unir las voces de millones de terraplanistas y de todas aquellas personas que buscan respuestas. Anda, ahora vas y lo practicas. Juanjo, ¿por qué gente preparada, gente culta? El jefe en España de los terraplanistas es un abogado, joven, pero tiene una formación. ¿Por qué gente preparada cree esta auténtica tontería? A ver, hay un documental muy bueno en Netflix, no sé si estará en alguna otra plataforma, que se llama Si la Tierra Plana. Y está muy bien porque lo que hacen es simplemente desde la perspectiva de los creyentes y del fundador del movimiento moderno de Tierra Plana en Estados Unidos, por qué él llega a esas conclusiones. Y sobre todo lo que ellos, muchos de ellos, lo que tienen es una sensación de que en el mundo están como descolocados, de que realmente la ciencia lo que te está diciendo es que los sentidos nos engañan, que de que tienes que confiar en otras instituciones para que te digan cómo es el mundo, y cuando vas a mirar esas otras instituciones, pues te das cuenta que en principio también te engañan. No te puedes fiar del gobierno, no te puedes fiar, por lo tanto, de las agencias que están asociadas al gobierno, y como se ha roto ese vínculo, esa desconfianza, solamente te puedes fiar de ti mismo. Entonces ellos lo que están reivindicando, todos estos movimientos de Tierra Plana, es no te fíes de los datos, no creas en las matemáticas, vuelve a confiar en ti mismo, vuelve a confiar en tu percepción y experimenta por ti mismo las cosas. Claro, eso te está reconciliando con el el mundo, te vuelve a unir un poco con el mundo, que ya digo que la ciencia te está diciendo que no puedes creer en lo subjetivo, que el único que vale es lo objetivo, y te está diluyendo como sujeto. Pues realmente en ese sentido funciona casi como una corriente espiritual. Decía, ¿no?, al comienzo que una de cada cinco personas creen que la Tierra es plana. Estamos en esta tertulia cinco personas. ¿Quién es el que cree? ¿Manuel? Manuel. Sí, se te nota. A mí lo del efecto sartén me parece un argumento de peso. Es buenísimo. Además, mira, por eso la Amazonía pasa lo que pasa. Pero con respecto a Australia, hay una cuestión interesante que nosotros en el libro que hicimos de Opart lo comentábamos, porque la creencia en los extraterrestres es más antigua que el año 1947, ¿no? El hecho de que Australia, cuando se descubre, que se descubre tardíamente y sobre todo se explora tardíamente, creo que a partir del siglo XVI o por ahí es cuando se empieza a instalar las primeras colonias. Claro, sorprendió mucho el ecosistema, sorprendió mucho cómo era la vegetación, cómo era la fauna, la flora, porque era muy distinto del resto de continentes. Y que además ya se habían familiarizado, los occidentales se habían familiarizado en las exploraciones con el resto de los continentes. Entonces, una de las teorías que hay algunos investigadores de la época que empezaron a divulgar es que Australia había venido del espacio. Había venido de una erupción volcánica en algún otro planeta. Y con los seres, con las que ya se creía la pluralidad del mundo, se creía que podía haber vida o se sospechaba que podría haber vida, o se conjeturaba que podía haber vida en otros planetas, pues pensaban que de una erupción volcánica se desplazó todo ese continente, toda esa masa de tierra, con los habitantes, con los seres que había en ella, y cayó al mar y se quedó ahí flotando. Era la única manera que tenían de explicar. Porque un poco canguro, eso. ¿Cómo explicas al canguro? No, es que no tenían la teoría de la evolución, todavía no existía. Entonces, claro, ellos veían una extrañeza, no era compatible la vida que había ahí con el entorno, y dijeron, pues esto tiene que venir de la explicación. Tiene que venir de la explicación. Bueno, esta semana vamos a salir de dudas porque un conductor de limusinas de Norteamérica, Matt Mike Hooks, ha anunciado que ha construido un cohete a base de un motor de vapor de agua que va a subir hasta 1500 metros de altura para demostrar que la Tierra es plana o para pegarse una castaña. Sí, un tortazo tremendo. Y luego también en estos mismos días van a ir no sé cuántos millones de personas a invadir el Área 51. El mundo se está volviendo loco, ¿eh? O tiene mucho tiempo libre. El efecto sartén que está calentando algunas cabezas. Hasta que los bulos del misterio con Manuel Carvellal, con Juanjo Sánchez Oro y con Josep Guijarro. Gracias. La siguiente más. Ha sido un placer. Hasta la próxima. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ecos del pasado. Por supuesto, también esta temporada, Ecos del pasado, y por supuesto con Laura Falcó Lara, presidenta de Prisma Publicaciones. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Laura, nos contaste hace unas semanas, cuando estábamos acabando la temporada, que os ibais a Praga. ¿Qué ha pasado en Praga? Pues la verdad es que nos ha pasado de todo. Es un sitio mágico, eso ya éramos conscientes, pero bueno, cuando vas a estos sitios con gente que le interesa estos temas y estás atento a las cosas y también pues quizás entras en los lugares con otro tipo de rollo diferente, ¿no? Pues también propicia, supongo, que pasen cosas y nos han pasado cosas. Sin bueno, más lejos, digo Praga, pero es que es todo el país, ¿eh? ¿A dónde habéis ido? Bueno, República Checa, efectivamente. Claro. O sea, desde Praga ha sido un poco el punto de partida, pero desde ahí hemos hecho diferentes excursiones a diferentes lugares de República Checa y, bueno, por ejemplo, empezaremos con lo que nos pasó en el castillo de Uska, un castillo cuya historia a mí me recuerda mucho a la del Escorial, porque de hecho nace por una necesidad parecida, por cerrar lo que denominaríamos una puerta al infierno, ¿no? Es un castillo que lo construyen porque los lugareños dicen que hay una grieta desde la cual acechan los fests. Los fests son como una especie de demonios, de diablos, que según ellos afloraban del suelo y, pues bueno, secuestraban a gente, impartían maldiciones en la zona, ¿no? Y el castillo se construye, pues eso, para protegerse de los fests. Y te contaré que quizás de todos los lugares en los que hemos estado es uno de los lugares donde peor lo he pasado. Quizás porque no estaba prevenida ni esperaba lo que me encontré allí. ¿Y qué te encontraste? Bueno, pues te contaré que entramos, y a mí de entrada no me llamó mucho la atención, porque es verdad que estéticamente, sobre todo lo que es el patio central, pues bueno, no es como el castillo, por ejemplo, de Nosferatu, que también fuimos, y quizás es más de leyenda, y tiene esos muros más antiguos, medievales. Este parece como más moderno, ¿no? Y me llamó menos la atención. Pero de pronto Lorenzo, sin previo aviso, nos invitó a que bajáramos a uno de los sótanos, y ahí fue donde realmente yo no me esperaba lo que me encontré, y es que tan solo entrar empecé a pasarme, como me pasa a mí en lugares donde hay cosas muy fuertes y negativas, y es que me empecé a marear, empecé casi a perder la conciencia, a sentirme muy mal. Esa sensación que me ha ocurrido ya otras veces, de presión en la cabeza, como si algo intenta entrar, ¿no? Me tuve que salir, de hecho, rápidamente del lugar y un poco pues coger aire y hacer lo que hago siempre cuando me ocurren estas cosas en estos lugares, ¿no? Que es estar unos segundos aprendiendo o probando de cerrar un poco todo lo que es la captación de energías externas, porque si no, no puedo estar en estos sitios, me pongo malísima. Entonces, pues bueno, la gente, claro, los que me vieron se preocuparon, algunos quizás que me conocen menos, pues no eran conscientes de que me ocurren estas cosas, y bueno, tras unos segundos pude volver a entrar y ya controlando un poco pues las emociones, las sensaciones que emanaba esa sala. Es que parece, perdona Laura, que estos fenómenos influyen un poquito en las cuestiones fisiológicas, que revuelven un poquito el cuerpo y la mente, ¿no? Bueno, a mí particularmente es lo que me ocurre, o sea, yo suelo empezar como con una especie de presión en la zona de la cabeza, en el lóbulo frontal y en los laterales, una presión, como te digo, que la sensación es como si algo intentara penetrar, intentara entrar, ¿no? De ahí paso, pues, como dices, a una sensación de revoltijo, como si todo el cuerpo rechazara algo que no ves, algo que no es patente, pero que está ahí, y es como si enfermaras, o sea, mi sensación realmente es de perder casi la conciencia, de sentir que me fallan las piernas, que me mareo y que no puedo estar ahí. Pero bueno, el caso es que conseguí controlarlo, conseguí volver a entrar, y ahí tenemos quizás de las fotos más llamativas del viaje. Tenemos, por ejemplo, una foto de un compañero de viaje, de Enrique, donde podemos ver encima de él, cuando estaba sentado, piensa que en ese sótano es un sótano dedicado un poco al diablo, ¿no? Y donde hay varios símbolos y varios recuerdos de lo que podría ser pues actividades quizás satánicas. Y hay un trono además encumbrado como con calaveras y con símbolos mágicos, donde pues como hace todos los turistas, se sientan y se hacen la foto sin pensar nada más que hacerse la fotografía. Claro, el problema es que en esas fotografías aparecen cosas, te digo, en el caso de Enrique aparece como una especie de nebulosa extraña sobre su cabeza, pero quizás la foto más curiosa de todas es la que le tomaron a mi hija estando sentada en ese trono. Es una foto de estas que se hacen ahora, que están de moda con movimiento, y de pronto por el lado derecho de la fotografía sube como una especie de bola blanca de luz extraña que desaparece uh-huh. por la parte superior y que no tiene explicación alguna. De hecho, la persona que tomó la foto estuvo luego contrarrestando con otros compañeros si alguien en aquel momento había hecho alguna cosa, no había explicación posible a aquella foto. Desde luego, yo te digo, es uno de los lugares donde peor le he pasado del viaje, o sea, donde realmente había más energías, más concentradas y más negativas, probablemente. Algunos seguramente se sorprende cuando tú dices, lo pasé muy mal, y sin embargo viviste y experimentaste una serie de fenómenos que no son habituales. Pasarlo mal y pasarlo bien a la vez, ¿no? Bueno, a ver, hay lugares donde puedo experimentarlos y sin embargo no lo paso mal, sí. Porque quizás lo que hay ahí no es negativo. El problema es cuando lo que hay ahí es negativo y además no me lo espero. Porque si me lo espero ya voy prevenida, ya voy con lo que llamaríamos los puntos quizás de sensibilidad, lo que llamaría el tercer ojo, quizás los hindús, pues ya hago todo un proceso para ir bloqueada, para no sentir todo eso, al menos no con la fuerza que el lugar emana, ¿no? El problema es cuando no me lo espero y voy tan happy, tan tranquila, uh-huh. entro allí como Alicia en el País de las Maravillas, y claro, el ostión, para ser claros, que esa energía te da, el golpe que te genera y el malestar que te genera es tremendo. ¿Y se siente también algo parecido en un lugar que es tan hermoso como tétrico, las catacumbas de Praga? Bueno, piensa que es uno de los lugares donde más actividad paranormal hemos conseguido registrar. Ahí sí que entramos un grupo limitado de 15 personas, es el máximo que te autorizan a entrar. Entramos con todos los aparatos paranormales, ahí nos dejaron bajar con todo nuestro equipo. Y hay que decir, bueno, el Melmeter estuvo todo casi todo el recorrido al rojo vivo, o sea, no dejaba de dispararse continuamente en un sitio que no deja de ser un sótano profundo a más de 10 o incluso más metros de profundidad con respecto a la ciudad, donde no hay ningún tipo de toma eléctrica ni nada que pueda activar la fenomenología en este sentido, ¿no? Pero también fue muy curioso ver cómo la Spirit Box, en algunos puntos, sobre todo, por ejemplo, donde había habido prisioneros en su momento, porque eso también fue utilizado como refugio durante la Segunda Guerra Mundial, era curioso ver cómo la Spirit Box se disparaba y nos contestaba en diferentes idiomas, cosa que también fue realmente sorprendente, no solamente en el idioma original, porque lógicamente el guía pues ya intentaba hacernos el traductor y preguntar en el idioma original del lugar, sino que también nos contestaban en inglés, en español o incluso en francés, cosa que no dejó de sorprenderme. Quizás también entronca un poco con esa tradición que dice que cuando estamos en el más allá no hay una lengua, no hay un idioma, que los fantasmas no tienen una lengua única, sino que son capaces de responder en cualquier idioma, en cualquier dialecto. Bueno, eso es una cosa que quizás hasta que no nos muramos lo podremos comprobar. Desde luego que no, pero bueno, sí, desde luego. También otro de los lugares que visitasteis y en los que estuvisteis y en los que también vivisteis fenómenos extraños es el campo de Terefín. Bueno, ahí más que fenómenos extraños te diría que en cualquier campo de concentración, lógicamente, lo que queda pues es muy duro, ¿no? Son sensaciones muy fuertes, son ambientes muy pesados, que incluso a gente que se considera pues un canto rodado, como dice Lorenzo, ¿no? También incluso a él le afectaron y él me decía, mira que yo no suelo sentir nada, no soy sensitivo como tú, sin embargo yo tengo que reconocer que algunas de las estancias en las que he entrado me he puesto malo, o sea, he sentido realmente algo negativo, algo pesado, algo duro quizás de sentir, ¿no? Y es que son lugares, lógicamente, como nos podemos imaginar, donde pues ha habido muchos sucesos, donde mucha tristeza y mucho dolor se acumula y durante muchos años, y bueno, lo recorrimos entero, estuvimos desde pues la zona de las duchas, lo que eran las habitaciones, y fíjate que uno de los lugares que tanto yo como Lorenzo entramos y sentimos quizás peores vibraciones fue lo que era una antigua sala de interrogatorios. Allí tengo que reconocer que me costó estar dentro de esa habitación. ¿Sí? Sí, las sensaciones eran intensas. ¿Y qué fue lo que sentiste? Bueno, lo que te digo, hay habitaciones donde no te gusta lo que notas, pero bueno, es más liviano. En el caso de esa habitación, la sensación era realmente muy intensa, era una sensación de negatividad, de dolor enorme, y costaba estar ahí mucho rato, sinceramente. Desde luego, la verdad es que, y también esto es importante que se sepa, la gente puede viajar con vosotros, vivir esta serie de experiencias, porque los viajes que hacéis y que organizáis tienen esta característica. Son viajes que además son experiencias y que se pueden vivir este tipo de experiencias. Claro, yo siempre digo que viajar con nosotros no es únicamente viajar, no es únicamente aprender la historia de un lugar, que eso lo puede hacer cualquier guía. Viajar con nosotros siempre decimos que es vivir una experiencia, ¿no? Que es algo diferente, que lo que proponemos es eso justamente, que vivan con nosotros y que experimenten con nosotros esa otra cara de los países. Solemos viajar con las máquinas, solemos además pues intentar dentro de los viajes concertar esas visitas quizás más extrañas. Por ejemplo, en el caso de Praga, pues también visitamos, por ejemplo, el cementerio del psiquiátrico de enfermos mentales de Bochnik, un lugar tétrico donde los haya, un lugar donde la gente la enterraban prácticamente a paladas, sin ni tan siquiera lápidas, donde además se enterraban también los asesinos, un lugar donde también fuimos con las máquinas y donde también, lógicamente, obtuvimos resultados. Lugares pues como las catacumbas o el cementerio son lugares donde abundan los orbes. Cuando tú haces grabaciones de vídeo, se suelen grabar fenómenos extraños que son de muy difícil explicación. Y luego también la gente se preguntará, y lo comentamos, ¿no? Pero es que digamos que es una de las visitas que tiene, que no suena más conocida el destino, pero ¿qué es lo que se siente? ¿Qué es lo que se vive cuando se está en un lugar con tanta historia, tantísima historia, tan tétrica en algunos casos, como el castillo de Elizabeth Báthory, en el que estuvisteis también? Bueno, yo creo que ese castillo, desgraciadamente, en pie queda poco de él, queda pues una de las mazmorras donde ella torturaba a las chicas, ¿no? Pero eso es verdad que da pena cuando ves que un castillo de estos ya no queda tanta estructura en pie. Sin embargo, la historia, bueno, para aquellos que no la conozcan, la explicaré brevemente, es una historia apasionante, es un fascículo de la historia de la República Checa increíblemente gore, en cierta manera, ¿no? Era una mujer de la alta sociedad, una mujer que tenía sirvientas y que un buen día descubrió, al golpear a una tras realizarle un peinado que no le gustaba, que la sangre que brotó de su cara sobre su mano le dio a ella la sensación que le hacía rejuvenecer la piel. Ese fue el principio de una auténtica barbarie en la que murieron más de 600 jóvenes, dejando prácticamente al condado sin jóvenes, sin chicas, sin mozas, vamos, porque las mató prácticamente todas, las contrataba, las llevaba al castillo, los familiares estaban contentos porque decía, qué bien, mi hija se ha colocado, la mantendrán, es una vida para ella. Bueno, pues no sabían que lo que hacían era entregarla a la muerte, porque esta mujer en cuanto llegaba las colgaba, las hacía desangrar para bañarse en su sangre. O sea, tremendo, realmente horrible, ¿no? ¿Cuándo acabó este calvario? Pues cuando uno de sus sirvientes, hartos de esas auténticas barbaridades que hacía esta mujer, decidió secuestrar a una noble y hacerla pasar por una de estas chicas del pueblo llano. ¿Qué ocurrió? Que cuando Elizabeth la asesinó, como a todo el resto, pues bueno, se puso a toda la nobleza en contra, y ahí sí que fue ajusticiada. Pero fíjate que precisamente por su condición social no podía ser ejecutada, no podía ser castigada con la muerte, ni tan siquiera presa al uso. El castigo, ¿sabes cuál fue? ¿Cuál? Pues la encerraron, la emparedaron hasta el fin de sus días, entre cuatro paredes, sin ninguna ventana, sin ninguna puerta, solo con una pequeña abertura por donde le pasaban la comida. De hecho, la mujer murió de enfermedades, de llagas y de diversas dolencias, porque ahí no había ni doctor, ni luz natural, ni nada. Es que eso sí es una cárcel, ¿eh? Es una muerte en vida. Sí, pero es una muerte en vida propia de aquella época, donde sí, a una noble no se la podía justiciar. Claro, claro. O sea, que no sé qué es peor, si que se justicia no, o no. Desde luego que esto no sé si es peor o no, pero no es bueno, desde luego que no, ¿eh? Lo positivo no es nada. Por cierto, hemos hablado de este viaje a República Checa, pero ya estáis preparando otros. ¿A dónde os vais en el futuro? ¿Qué planes? Y espaciomisterio.com, ahí tienen toda la información, gente, ¿no? Ahí tienen todo, pero bueno, os voy a comentar por un poco por encima, porque ya tenemos claro el planning de todo el año, y así aquellos que quieran ya pueden irse planificando. Ahora en breve tendremos una ruta celta que pueden consultar en la red. Está, si no me equivoco, está a finales de noviembre. Tenemos en octubre, 5 y 6 de octubre, el Congreso de Misterio en Toledo, con ruta mágica nocturna por Toledo para aquellos que quieran acompañarnos. Tenemos, cómo no, y además estarás tú como ponente y un poco como director de orquesta, ¿no? Vamos a tener también, por ejemplo, el Congreso de Templarios y Masonería, un congreso que se realizará el 16 y 17 de noviembre en Madrid, en el Hotel Media Barajas, donde, por ejemplo, estarás tú, pues, un poco de director de orquesta, pero bueno, como hemos comentado alguna vez, con autores de la talla de, por ejemplo, José Luis Corral, un personaje único y, bueno, y conocidísimo, yo creo, de nuestros oyentes, o también con la colaboración de grandes historiadores como es Juan José Sánchez Zoro o Margarita Torres. Bueno, muchísimos ponentes que van a hacer, yo creo, que las delicias del público al que le gusten los temas de templarios y masones, ¿no? Y además has mencionado a Margarita Torres, es la descubridora del Grial de León y un historiador tan importante en todo el mundo, uno de los grandes medievalistas de España, de toda España y de todo el mundo, como José Luis Corral, y va a estar también mucha gente de La Rosa de los Vientos como Juan José Sánchez Zoro y servidor. La cita el 16 y 17, y recordamos la página web en donde pueden encontrar información sobre estos congresos, sobre los viajes y sobre prácticamente todo. Espacio en Misterio. Espacio Misterio. .com, efectivamente. Y bueno, vamos a hacer un pequeño adelanto, vamos a hacer un pequeño, una pequeña filtración de los próximos viajes, porque hemos anunciado los congresos y la ruta, pero vamos a seguir haciendo viajes. ¿Cuál es el próximo viaje? Pues el próximo viaje va a ser para fin de año a Grecia. Y van a ir de acompañantes Josep Guijarro y Miguel Pedrero, una pareja increíble de guías que van a hacer las delicias de aquellos que les apetezca conocer pues esa cara histórica pero a la vez mágica de Grecia, lugares pues por ejemplo como puede ser Atenas con el Partenón, lugares tan mágicos y tan increíbles como puede ser por ejemplo el oráculo de Feso, lugares increíbles que yo creo que vale la pena que para aquellos que no lo conozcan o que les apetezca conocerlo de otra forma, pues es maravilloso, ¿no? Grecia en Navidades. Y después comentaremos semana a semana aquí en Los Ecos del Pasado contigo, Laura, muchos de esos sitios, muchos de esos congresos, muchas citas que hay en las próximas semanas y en los próximos meses. No vais a parar y vamos a hacer que nuestros oyentes estén en todo, ¿eh? Pues sí, la verdad es que en el fondo nos encanta además que nos acompañen, nos encanta disfrutar con ellos, conocer sus inquietudes y como tú sabes, pues todos estos viajes además tienen esa parte, ¿no? De experimento, de conferencias a veces, de hablar cara a cara, debatir sobre temas de misterio, que bueno, que la verdad es que nos enriquece a todos, yo creo. Laura Falcolara, presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta, como siempre. muchas gracias por estar con nosotros, al comienzo de esta temporada, una nueva temporada, un nuevo curso que será muy, muy viajero y muchas hay cosas interesantes que comentaremos aquí contigo. Laura, hasta la semana que viene. Buenas noches a todos. Ahora Mujeres con Historia, Silvia Casasola nos cuenta quién era, qué hizo y qué filmó y qué dirigió Alice G. Mujeres con Historia. Cuando los hermanos Lumière crearon el primer cinematógrafo en 1895, no pensaron que su invento se convertiría en uno de los mayores y más maravillosos inventos de la historia. Su ingenio logró grabar las primeras imágenes en movimiento siendo cronistas visuales a modo de documental de la sociedad que les tocó vivir. Sin embargo, ellos en ningún momento se plantearon la posibilidad de crear sus propias historias. No sería hasta la llegada de visionarios como Georges Méliès, considerado el padre del cine narrativo, que se comprobó el verdadero potencial de grabar con una cámara. Pero si te digo que Méliès no fue el primer director en crear ficción, sino que la primera y auténtica pionera fue una mujer, te preguntarás, ¿cómo es esto posible? Pues es así, y en esta sección queremos hacer justicia e informaros de cuál es la verdad. La primera persona en dirigir una película de ficción fue en efecto una mujer. Ella se llamaba Alice Guy, era francesa y fue la primera, he dicho bien, la primera persona en crear una película narrativa. Pero no solo eso, porque Alice también fue la pionera y creadora de la figura del productor y del productor ejecutivo. Alice, desde que descubrió el invento de los hermanos Lumière el 22 de marzo de 1895, mientras acompañaba a Léon Goumont como secretaria en el pase y presentación privado que le hizo uno de los hermanos Lumière a su jefe, supo el potencial que podía tener un invento de tal calibre y en su cabeza comenzó a bullir la idea de contar historias. Historias narradas a través de imágenes, pero no imágenes estáticas o con simples movimientos, sino historias con su inicio, desenlace y un gran final. Goumont perfeccionó el invento de los Lumière y como buen comerciante quiso ponerlo a la venta. Alice, que había pensado en cómo sacar rendimiento a la nueva cámara, convenció a su jefe que la mejor manera de vender aquel producto era rodar películas cortas, sketch, pero que, a diferencia de las imágenes reales grabadas por los Lumière, lo mejor era rodar historias inventadas que impactaran a los posibles compradores. Películas que sorprendieran al espectador con planos en los que se usaba la doble exposición del negativo, decorados, montajes, atrezzo y, lo más alucinante, efectos especiales, porque sí, Alice también fue pionera en esta modalidad. Pero sí, Alice logró realizar toda esta maravilla rodando unas 1000 películas, según dicen. ¿Por qué es tan desconocida? ¿Por qué ha caído en el olvido? ¿Y qué ha pasado con el legado que dejó? Poco a poco iremos desentrañando esta cruel injusticia. Los orígenes de Alice, pues en principio, nada tienen que ver con el mundo de la creatividad. Ella era una eficaz administrativa que, tras estudiar secretariado en 1894, comenzó a trabajar para la Compañía General de Fotografía con 21 añitos. Lo que no se puede imaginar era que un magnate llamado Léon Goumont asociado con hombres ilustres de aquella época como Gustave Eiffel, creador de la famosa Tour Eiffel de París, el astrónomo y geógrafo Joseph Balog, el banquero Henri Besnier, pues iban a comprar la compañía de fotografía en la que ella trabajaba. En cuanto Gaumont se puso al frente de dicha compañía, Alice, que era muy lista, se convirtió en su secretaria personal, en la persona de su máxima confianza. Tanto es así que cuando su jefe adquirió el invento de los hermanos Lumière, asesorado en buena parte por ella, se dejó convencer y no puso ningún reparo cuando le propuso rodar su primera película. Eran los primeros pasos en el mundo del cine, los fallos técnicos, los avances estaban a la orden del día. Claro, eran tiempos de experimentar. Y Alice, que era una mujer muy inteligente y con mucha imaginación, que había leído muchísimo porque era hija de un escritor y también editor, que además estaba al tanto de investigaciones realizadas por expertos en fotografía como Etienne Jules Marie, pues supo utilizar esos errores como trucos para usarlos en el rodaje de sus películas. Gaumont creó una cámara junto a Georges Domeny, un inventor que había creado el fonoscope. Bueno, pues capaz de grabar este invento, capaz de grabar y proyectar imágenes animadas mucho más perfeccionadas que el cinematógrafo original de los hermanos Lumière. Y Alice sabía que aquella cámara le daría muchas alegrías. Gaumont se mostró algo reticente con la desbordante pasión que le transmitía Alice. Claro, tenía miedo de invertir dinero en un proyecto de producir películas y que al final pues no se obtuviera el beneficio que él pretendía. Pero Alice insistió tanto que Gaumont cede, pero con una condición. Le dice que solo puede grabar películas los fines de semana, que por supuesto por nada del mundo puede desatender su trabajo como secretaria. Y Alice está tan ilusionada que acepta. Pero ella lo convence y entonces ella se hace productora, se hace directora, actriz. Bueno, pues exactamente, le convence. En 1896, Alice rueda su primera película unas semanas antes, y esto es muy importante, unas semanas antes que la primera película de Georges Méliès. Esta película se llamaba La Fée aux Choux, el hada de los repollos. De tan solo un minuto, un sketch de un minuto inspirada en un cuento francés que narra cómo los niños nacen de repollos y las niñas nacen en rosas. Ella debía tener pasión y amor por el cine porque Gaumont vio que se había interesado primero porque el sistema de filmación mejorara y que era una mujer dispuesta a contar historias. Y el Hada de los Repollos, estamos hablando de 1902, es que es muy temprano, es que ya es realmente una pionera. La experiencia con aquella película, con aquel sketch, fue tan exitosa que los clientes acudían a la compañía de fotografía para adquirir la nueva cámara. Gaumont era un comerciante nato y eximió a Alice de sus responsabilidades de secretaria para decirle que rodara más películas para así aumentar el potencial negocio. La producción de Alice fue muy ambiciosa y grande. Con Gaumont como productor ejecutivo tenía gran presupuesto, que aunado a su iniciativa creadora y a su inventiva creadora, pues no había género que se le resistiera, incluido el policiaco. Crea distintos géneros, drama, fantástico, western. Para Alice no hay límites, pues utiliza la cámara en movimiento, utiliza la cámara rápida y también la lenta, sí, la que usa ahora tanto nuestro querido Pablo Motos en El Hormiguero, claro. Ahora es muchísimo más potente y con muchísima más tecnología. Pero para aquellos momentos, ella, ya decimos que fue una auténtica pionera. También edita las películas. Y atentos, Alice Guy es la primera en incorporar el color al cine mediante el coloreado de la película. Y también incorpora el sonido mediante la coordinación de imágenes con la reproducción de grabaciones en fonógrafo. Vamos, que era una auténtica crack. Y sí que utilizaba algunos efectos, algunos trucos que ya estaban utilizando, que ya había utilizado Méliès, que estaba utilizando Méliès, y que se le, que son como son la doble exposición o filmar en retroceso, y sin embargo siempre se le ha adjudicado a Méliès. Aunque sus películas pertenecen al género de cine mudo, claro, logra plasmar perfectamente y dramatizar el lenguaje gestual de sus actores. Y además, las películas son igualmente protagonizadas tanto por mujeres como por hombres. Y no se le caen los anillos, ¿no?, a la hora de reflejar la sociedad de su tiempo como el papel de la mujer en los inicios del siglo XX. Gaumont está encantado con los resultados y entonces decide contratar a más directores para que hagan esos pequeños sketches, para que hagan esas pequeñas películas, y nombra a Alice la coordinadora y supervisora de todos estos nuevos directores de la compañía. Al final, Alice se convierte en la primera persona en vivir del mundo del cine. Y también estuvo en España, sí. En 1905 rodó en España un corto donde pone de manifiesto el género musical visitando ciudades como Madrid, Sevilla o Granada, que quedarán inmortalizadas para la posteridad. Y mira tú por dónde, en España conocerá a su futuro marido, Herbert Blaché. Un año más tarde, Alice filmará una de sus películas más ambiciosas, Vida, Nacimiento y Muerte de Cristo. Un film, que esto ya sí es un poquito más largo, de 33 minutos, que contará con 300 extras. Y gracias a los cortes de edición, ella conseguirá que los ángeles aparezcan y desaparezcan por arte de magia varias veces en la película, pero incluso se ve en las imágenes cómo Jesucristo levita, como si cuando muere se alzara hacia el cielo. Con 34 años, en 1907, se casa por fin con el cámara Herbert Blaché, un británico que también trabajaba para Gaumont en Inglaterra y Alemania. Y cuando se casan, se van a vivir a Estados Unidos, donde montan una productora cinematográfica llamada Shocklass Company. Allí se desvinculan totalmente de Gaumont y empiezan a producir y dirigir sus propias películas. Entre tanto, llega su primera hija, a la que pondrá de nombre Simone. Y Alice deja 3 años el mundo del cine para dedicarse a ser madre. Pero claro, harta ya de este papel, pues vuelve con muchísimas ganas a lo que más le gusta, a dirigir películas. Y dicen los cronistas que de 1910 a 1914 su compañía producirá 325 películas, de las cuales unas 50 estarán dirigidas por ella, incluida, atentos, la primera película protagonizada totalmente por negros, dirigida en 1912. De nuevo, Alice vuelve a ser una pionera. Parece que las cosas pues van muy bien y construyen unos estudios cinematográficos en New Jersey. Alice rueda con animales y no duda en quemar un auto para ser mucho más realista. Pero en 1919 la cosa decae. Los proyectos caen en una profunda crisis y pues tiene que, para sobrevivir, primero alquilar sus estudios a multinacionales. Pero mira tú por dónde, un fatídico incendio termina por arruinar el negocio. Y claro, pues no le queda más remedio que cerrar las 3 productoras que habían abierto y prestar sus servicios a grandes compañías cinematográficas para poder subsistir. Al final, la crisis profesional, la crisis económica, afectará también a la vida personal de la pareja. Su marido empieza a engañarla con una actriz y ella, desencantada, vuelve a Francia en 1922. Pero en Francia no logra que confíen en ella como realizadora cinematográfica. Es como si no le perdonaran que hubiese marchado a Estados Unidos en busca de lograr su propio sueño. Para colmo de males, su antiguo jefe, Luis Gaumont, pues publica unas memorias en 1930 y es incapaz de nombrar en ninguna de sus páginas a Alice Guy. Ni tampoco, por supuesto, el magnífico trabajo que había realizado para él, para León. Este hombre, en 1930, escribe sus memorias y borra de un plumazo a Alice Guy en lo que fue su influencia en su trabajo y lo que fue el crecimiento de ella para dedicarse a lo que amaba, que era hacer películas y contar historias con las películas. Entonces, ¿sabes cómo la registra la historia? Secretaria de León Gaumont, probablemente su amante. Alice cae en una pequeña depresión, porque claro, su marido la ha traicionado, su antiguo jefe también la ha traicionado, pero ella quiere pelear. Ella tiene que decir y tiene que demostrar su valía. Intenta saber qué ha pasado con sus películas, las rodadas con Gaumont, pero muchas de ellas están deterioradas o están inservibles. Y bueno, pues para reivindicar todo su trabajo, en 1913 escribe un libro y afirma allí que el entretenimiento del cine ha dejado de ser algo hecho para los pobres y que se ha convertido el cine en el séptimo arte. Parecía que Alice Guy pues había logrado un éxito en la historia de la cinematografía, porque finalmente parece que tanto sus compañeros la hacen un homenaje en 1957, sus compañeros del cine, y el gobierno francés en 1953 le concede la Legión de Honor. Pero poco a poco resulta que ella se va a Estados Unidos otra vez e intenta recuperar esas películas y ve que no hay ninguna, hay muy poquitas, y las que están registradas a nombre de Gaumont o a nombre de su exmarido Blaché. Por tanto, se queda totalmente frustrada. Encima, su hija tampoco la ayuda a nada, a recuperar nada de su legado, ni su hijo tampoco, Reginald. Y bueno, pues ella al final muere a la edad de 94 años, en 1968, y su muerte pasa totalmente desapercibida. No hay ninguna esquela, y su nombre vuelve a caer en el olvido, borrado e ignorado en los libros de la historia del cine. Atención, número de septiembre de la revista Año Cero, tema de portada: viajeros de mundos paralelos, gente que viaja en el mundo de los sueños. Pero es que en esa revista además hemos leído un reportaje, vamos a estar con su autor ahora mismo, sobre una serie de fenómenos extraños que se están produciendo en un centro cultural que se encuentra en Talavera de la Reina. El investigador, el periodista, el amigo David Cuevas conoce todo sobre este asunto y ha efectuado el reportaje sobre este tema. David, muy buenas, ¿qué tal? Buenas, Bruno. Pues enhorabuena por esta nueva temporada de La Rosa de los Vientos. La número 22, ¿eh? Nada más y nada menos. Dos patitos misteriosos. Oye, yo creo que tan veterano, tan experimentada es la revista Año Cero como La Rosa de los Vientos. O sea, casi caminamos en paralelo, ¿eh? Sí, prácticamente. Yo creo que Año Cero se funda, si mal no recuerdo, en el año 91, ¿no? Aproximadamente. O sea que estamos hablando de, bueno, 18 años, 4 añitos menos, pero bueno, le va sí, casi a la pero más o menos, sí, sí, somos de la misma generación, ¿eh? Uh-huh. Sí. Así es. ¿Y qué cuentas en ese reportaje? Pues en este reportaje lo que cuento es algo muy interesante, porque como bien sabes, Bruno, a los periodistas lo que más nos gusta no solamente es hablar, si nos gusta esto del misterio, de temas relacionados con lo insólito, sino de dar informaciones que se están produciendo ahora mismo. Y entonces, así fue, un compañero de la Asociación Ocultura Talavera, José T. Flores, nos llama y nos dice hace algún tiempo que algo extraño está pasando en el Centro Cultural Rafael Morales, de Talavera de la Reina, en Toledo, como decíamos, ¿no? Claro, cuando yo le pregunto qué es lo que sucede, me dice que hay varias personas que están trabajando allí que reportan que se están produciendo fenómenos extraños, de forma que nos pusimos de acuerdo con un equipo de compañeros que querían hacer una serie de investigaciones en el lugar desde el punto de vista científico, y el 1 de junio nos plantamos allí. Y bueno, la verdad es que nos cuentan cosas muy interesantes, principalmente los testigos, las personas que están trabajando ahí ahora mismo, que efectivamente nos ratificaron que prácticamente de una forma bastante habitual se venían produciendo lo que todos los oyentes de La Rosa de los Vientos conocen como fenómenos extraños. ¿Y qué tipo de fenómenos relatan los testigos? ¿Qué es lo que ocurre en un lugar que es un antiguo hospital? Efectivamente, es un antiguo hospital. Bueno, no vamos a enrollarnos mucho con el tema histórico, está todo en las claves precisamente de este número de septiembre de la revista Año Cero. Pero, por ejemplo, hablamos con varios testigos, una de ellas, Lola Robles, que se encarga del servicio de limpieza, nos comentaba, por ejemplo, leo literalmente, desde que se abrió el centro, hace más de 11 años, las puertas de los baños se cierran solas, dan portazos, nadie sabe el por qué, ya que corrientes de aire aquí no hay. Tienen un cerrojo de seguridad, pero se cierran igualmente. Es una de las cosas que nos contaba, pero es que, aparte de esto, del episodio de los cerrojos, que pasa principalmente en la zona de los baños y en otras zonas limítrofes, nos decía, hay veces que en la segunda planta, entre el baño y una sala de exposiciones, se ve una sombra negra, como un señor apoyado en una columna. Es alguien entrado en años, que nos mira, sonriente. Aunque no se definen bien sus rasgos, se observa la figura completa de la persona. Me da la sensación de que tiene los brazos cruzados. La he llegado a ver un par de veces a menos de 2 metros de distancia. Bueno, claro, con este tipo de... ¿Y esos fenómenos cuándo comenzaron a producirse y han dejado de producirse o todavía están vivos? Buena pregunta. Pues tal y como decía Lola, desde hace 11 años, que es cuando se abre el centro, se empiezan a producir sucesos. Y ella misma nos contaba, así como otra de los testigos, María Luisa Plaza, que se encarga en este caso de lo que es el servicio más de recepción, nos contaban que en las últimas semanas se habían producido este tipo de sucesos. En el caso de María Luisa, ella no había tenido esos encuentros tan directos con esta suerte de temas, pero sí que nos contaba como en ocasiones escuchaba ruidos en cierta zona en la que presuntamente no había nadie, llegaba, abría la puerta que estaba cerrada y dentro efectivamente no había nadie. Entonces era un poco pues complicado explicar el por qué suena algo cuando no hay nadie que pueda producir sonidos contundentes como para hacer una trabajadora que se acerque al sitio donde se han producido inicialmente esos sucesos. E incluso hablamos también con la concejala de Cultura, que bueno, que nos cuenta una cosa realmente llamativa. María Ángeles Núñez Cano nos dice que ella no ha vivido fenómenos directos, pero sí que ha notado cambios de temperatura bruscos en alguna de las salas, e incluso nos cuenta algo que nos llamó mucho la atención. Dice, el anterior concejal de Cultura, quien ejerció durante casi 2 legislaturas y tenía allí su despacho, oía ruidos de forma recurrente. No le daba demasiada importancia hasta que una noche escuchó puertas que se abrían y cerraban. Al comprobar que allí no había nadie, salió corriendo del centro. No volvió a trabajar en el lugar. Jolines. Bueno, pues toda esa información y todos esos fenómenos sobre los que seguiremos hablando y contaremos contigo, con David y Cuevas, más cosas. Pero toda esa información, toda la investigación que se ha realizado hasta ahora se encuentra en la revista Año Cero, en ese lugar en Talavera de la Reina, en un centro cultural que fue antiguamente un hospital. Ahí están ocurriendo fenómenos extraños. Así fue, Bruno. De hecho, estuvimos una noche para intentar captar algún tipo de suceso. Los resultados fueron negativos, pero es muy interesante que se nos dejara pasar oficialmente una noche a varias personas para intentar captar si ahí realmente había algo extraño. De haber alguna novedad, ten por seguro, Bruno, que seréis los primeros en saberlo. Gracias, David. A ti, Bruno. Hasta aquí La Rosa de los Vientos. Volvemos el próximo sábado a la 1 de la madrugada, a las 12 en la Comunidad de Canaria. Os dejamos con el asistor, os dejamos con José Ramón de la Morena. Seguid en Onda Cero.